¡Ay! ¡Chale, cana! ¡Súbale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Hola, ¿qué tal? Queremos mandar un saludo completamente afectuoso al Friki Podcast, que en esta ocasión se encuentran de Friki Aniversario. Así que desde aquí, desde la Ciudad de México, y como parte del programa Freak Noob News Podcast, queremos mandarles un afectuoso saludo y esperamos que sea el inicio de muchos y muchos años más. Claro, si la edad se los permite, ¿verdad? Bueno, nos estaremos viendo y les mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas felicidades, cabrones, y sigan adelante. ¿Qué día es hoy? 18 de noviembre. ¿Y qué se celebra hoy? El primer aniversario del Friki Podcast. Y de Moonroy les desea muchas felicidades desde Pachuca. Amigos del Friki Podcast, muchas felicidades por su primer año de friquez documentada e informativa para el resto de la comunidad geek. Porque los caminos de la ñoñez son para todos, no hay nada mejor que compartir lo que nos apasiona e invitar a más gente a hacer lo mismo. Soy Alfredo Villegas, obsesivo irremediable de la traducción de cómics, y de parte de House of Enya y Editorial Camite, les mando este mensaje con afecto. ¿El Friki qué? Podcast. ¿El Friki qué? El Friki Podcast. Otro Friki Podcast más en este... No, señor, no lo escuchen. Pero bueno, si tienen que escuchar un podcast de cómics, después de Los Forasteros, escuchen el Friki Podcast. Soy Luis Gantús y les mando un saludo. Hola amigos, soy Raúl Treviño y bueno, pues felicito a Friki Podcast por su aniversario y pues que continúen estas iniciativas que son tan importantes para la difusión de los cómics. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Arévalo y le mando un saludo a todos nuestros amigos del Friki Podcast y felicidades por su primer año. Ahí invítenme y ahí platicamos de las novedades y de todo lo que viene. Felicidades. Queridos amigos frikis, Oscar, Jima, Arturo, Iván, Carlitos y el hermoso Jorgito. Les saluda su más ferviente admiradora, Cintia Fernández, y después de un año de escuchar sus opiniones, sus consejos y hasta esos finos albures, solo puedo decir gracias. Porque han causado que hoy los tenga en mis más íntimos pensamientos y quiera desearles felicidades, que vengan muchos años más. Besitos. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 52. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Sí, este es un episodio especial porque es nuestro episodio de aniversario, 52 episodios consecutivos. Y vamos a comenzar. Esta noche nos encontramos Bernardo, Liliana, Alta, El Vale, Closcardo Pecas y Salchicha, Iván Torresillas, Wendy Whiteberry, Yasmín y Arthur Juan Kenobi. Y Lord Tuetanus. Entonces, tenemos casa llena, estamos festejando, así que vienen todos con sus usodichas. Y ¿qué onda, Berna? ¿Cómo estás, güey? Y se hicieron las parejitas. Berna, pues tú ya venimos solos. Usodichas. Ok, está bien. Y bueno, vamos a comenzar mandando saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Esta semana se agregaron Salvador Alarcón, The Wordmecom, Alfonso, Eco Voz, Eduardo EZ, Pablo Machado y Caramón el Blanco. No juzgamos. En Facebook, Marco Antonio, Altair González, Rubens Nergal, Roden Carcas, Fernando Cardoso. Y queremos también mandarle saludos a aquellos que han estado con nosotros, pues, básicamente desde el principio, que siempre nos están ahí retuiteando, comentando, haciendo comentarios a veces de los episodios, el Dayet y a Lizeth Vanessa. También queremos mandar saludos a Nin Secura, a La Greñas, a Ana Grace, a Lili Deville, a Klaus Villaseñor, Vanessa Cabrera, Narura, Alexa Cheldonia y a todas las chicas que nos siguen en el programa, porque hemos descubierto en este año que bastante nos siguen. A The Moonroy, Seth Kostner, Tor Hosawa, el Dayet, Lico Sidai, a Oscar, mi compañero Godínez, que también siempre nos escucha. No, tú no, güey, otro. A Osiris y a Lili Deville y a todos nuestros amigos de las tierras inhóspitas y lejanas de Chihuahua. A Alfredo Lira y también a nuestros amigos del Mórbido Zombie Club de León. Por cierto, acaban de terminar el Festival de Mórbido el día de ayer. Los odio, desgraciados. También mandarle saludos a Airy Freak, a Eric de Chirrio Parker, al Mayor Tom, al Asesino Cereal, a Salvador Alarcón, Eco Voz, a Asamblea Comics y además también a nuestros amigos de Alfredo Villegas, Asgard, a Ricardo Cachúa, que son traductores para Camite, Bruguera y Panini, siempre están ahí al pie del cañón, siempre nos están apoyando. En verdad, un saludo a todos ustedes y un sincero gracias de parte de todos nosotros. Molto grazie, bonita banda. Saludos, Arturo. No, pues ya tengo aquí a mi reinita, que le mando saludos siempre, a mi reina del cielo. Pues a mi Agus y a mi R2, que están en la casa con su niñera. Un saludo. O sea, ¿tu mamá? No. ¿No? ¿Ahora sí tenemos niñera de veras? De veras. No. ¡Oh! ¡Qué elegancia! Tenemos presupuesto, güey. Hay presupuesto. Saludos a la niñera Jess. ¿Está guapa? Sí, déjenlo, anda urgido el señor. Qué desagradable. No, me salió el no. Claro. Sí, oye, Wendy. Pues, sí, saludos a todos los presentes y a todos los que escuchan el Friki Podcast y a todos los nuevos seguidores que también se van a sumar a las listas. De hecho, Wendy tiene su superpoder, se aparece cuando no la saludamos. Por eso la tengo que estar saludando todos los lunes. Sí, sí. Y de hecho es la única profesional. Aquí es la única que sabe qué se hace, pero... Gracias, Wendy. Sí. Pues también agradecer a los que nos han escuchado y a los que nos mandaron saludos, que no sé cuántos hayan sido. Jorge ahorita los pondrá. Y pues a todos los que nos seguirán en un futuro, gracias. Vámonos. Un saludo de un saludo a Monita. Un saludo a todos los que nos siguen. Y ya. Oscar, ¿podrías hablar lentamente tu seudónimo? Clutch Cardo. Pecas. Ah, ok, ya. Y Salchicha. Ya. Clutch, sí, ¿eh? Atasco. ¿Crees que dilo rápido ahora? Sí. ¿Tú no? Elba, tienes que hablar. ¿Cómo crees? Pues tengo que mandar saludos a mis compañeros de V-Graphics que por ahí nos van a estar escuchando al rato, que es mañana. Y pónganse a trabajar. Muy bien, a Lilianita y a Marianita. Que ahora sí me las traje, si no, no vengo. Sí, sí. Es una especie. ¡Otra vez! ¡Soca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Ya, por favor. A los roncos. Ya, ¡qué pesadilla! ¿Se fijan? Ya, no me des tanto latigazo, por favor. A los Rancors y a los del Imperial City Squad. No soy yo, es tu señora, disculpa. No soy yo, eres tú. ¿Qué, Iván? ¿Fuiste a la casa y grabaste o qué? No, yo no me meto en los asuntos, disculpen. Todas las mujeres, bueno, tenemos un látigo. Eso sí. Un saludo a mis hermanos. Y aquí, quítenle el celular, por favor. No. Mirna, Carlos, Carla y Ricardo, que nos estarán escuchando mañana. Verdad. Bueno, pues saludos, ¿no? Pero un agradecimiento aquí al Arthur por invitarnos por segunda ocasión aquí al Friki Podcast. Ya vendremos en alguna otra edición, con algún tema ya más formal. Claro. Gracias. Claro que sí, Bernard. Ya sabes, esta es tu casa. Sí, de hecho, tienes que esparcir tu enfermedad, sí, también con todos los demás. Literalmente. Ya tenemos con la de Arturo, ya que no nos pasen más, por favor. Un saludo a Carlos también, ojalá y le llegue el rato. Sí, Carlos, un abrazo, donde andes. Bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias antes de ya irnos al festejo. Esta semana en la sección de What the Hell, recuerden que comentamos que MTV está desarrollando su serie basada en Scream y que pues tenía problemas con los derechos del personaje Ghostface y que luego ya le habían dado luz verde y bueno. Pues los productores ahora están teniendo la genialidad de reinventar al personaje. Sí, lo van a cambiar. Supuestamente que a una versión más oscura y evolucionada de la máscara. Exactamente, sea lo que signifique eso. Siempre me da miedo cuando dicen esa combinación de palabras. Que a diferencia de la versión plástica que conocimos en el cine, esta será más orgánica. Pues como que sí lo hicieron así como que orgánica una ocasión, una de las escenas. Ya que hicieron así como que por computadora. En esta que supuestamente hasta a lo mejor le quieren hacer como tipo Leatherface, una cosa por el estilo. Ah, ok. Entonces, pues quién sabe cómo queda. Y bueno, y en la sección de las rabietas de Tarantino, pues ahora la criatura de la naturaleza ha salido con el chiste de que se retira. Se retira después de su 10º filme como director. Y por si querían saber, Hateful Eight es su 8ª película, así que le quedan 2. Esto lo comentó ahora durante la AFM, que es un evento pues de productores donde anda promoviendo su filme actual. Y pues que le suelta la bomba. En resumen, que él piensa que ser director es para los jóvenes y que se quiere ir antes de que dé lástimas. Too late. Ok, no pues. Pero que sí se quiere retirar. ¿La neta le creen? Yo digo que no. No. Es demasiado bueno como para irse. O si no, es como, no sé, como Vicente Fernández. Ojalá y se despida mil veces, pero no se vaya nunca. Ándale. Mientras le sigan aplaudiendo. Mientras le sigan aplaudiendo, que él siga haciendo películas. Okay. Algo así. Berna, ¿tú crees que se vaya? No. No, yo digo que está como dicen que estás que te vas. Y te vas y te vas. Ah, pinche Tarantino. Bueno, y en la sección nosotros somos mejores cagándola. Universal va que vuela para ese distinguido lugar. Pues ahora con su nuevo intento de franquicia, con sus monstruos clásicos, ya ven, después de la extraña película de acción con Drácula, que nomás a Iván le gustó. Wendy, ¿te gustó? Sí, a mí también me gustó. Ok, son 2 a los cuales le gustó. Ahora resulta 4. Que también... ¿4? ¿Quién más? No, yo no la he ido a ver. No, gracias. Ok. Bueno, pues ahora resulta que el siguiente proyecto que tiene la casa productora es The Wolfman. Pero hasta allí va bien la cosa, porque el problema es que en realidad el giro de las películas va a cambiar. Ahora se van a olvidar del horror y más bien se irán por la onda de acción-aventura. Sí. O sea, Wolfman, Action Hero, una cosa así. Aquí es donde aplica la frase de Jima de qué desagradable. Pero dígala, compañero. Qué desagradable. Quédate la lleva. Y en la sección Batman salva a los judíos, llega el tráiler final del nuevo filme épico de Ridley Scott, donde se reproduce la magnificencia del antiguo imperio egipcio en esta historia del éxodo, donde Moisés es interpretado por Christian Bale. Y el resto del elenco está conformado por Joel Edgerton, Aaron Paul, John Turturro, Sigourney Weaver y Sir Ben Kingsley. El filme lleva por título Exodus, Gods and Kings, sí. Y tiene su fecha de salida para este 12 de diciembre. Vámonos. O sea, hace que el día de la Guadalupana, Batman va a salvar a los judíos. Fuimos a ver... El libro de la vida, ¿verdad? Sensacional, ¿eh? El que no haya ido, buena? Vaya, no, está perra. Perra, ahorita platicamos de eso. Ok, perfecto. Y salió el corto. Ah, salió ahí el corto. De Éxodo. Se ve yo, muy padre el yo corto. Yo no voy a la iglesia ni creo en nada de eso, ¿verdad? La verdad es que todo es como que... Sí, pero, como que sí, claro que le voy a ver porque como que la cuestión épica, narrativa está bien chido, sí. Sí, bien, bien padre. El gran Cthulhu te acepta, sí. Excelente. No caigas. Amén. No caigas en las tentaciones. Y en la sección de gracias al gran Cthulhu. Oh. Una excelente noticia se dio para el villano de la nueva entrega de los filmes de Bond 24. Será nada más ni nada menos que Christopher Waltz. A él lo conocemos por Inglourious Basterds. Entonces es un villanazo para la película de James Bond. Ya, la 24. Ya, es Bond 24. Válgame el Santo Claus. Sí. Y en la sección de sigamos exprimiendo a la vaca, como Universal ya vimos que no tiene franquicias, pues se las inventa. Y ahora salen con el chiste de que pues que pueden haber otras 3 más películas de amadres y encabronados. O sea, se las de Fast and the Furious. Mientras no pongan sus pistas de aterrizaje de toda Europa. No hay problema. O sea, tres películas más. O sea, y si tenían la duda, la nueva que está por estrenarse es la 7. O sea, sé que vamos a llegar a 10 películas de Fast and the Furious. Henry Ford se va a estar arrepintiendo. Y en la galaxia muy, pero muy lejana, a ver, se confirma que la hija de Carrie Drink Fisher formará parte del elenco de Episodio 7, o como sabemos ahora, Star Wars The Force Awakens. Si recuerdan, ya hace tiempo lo habíamos comentado, de que andaban ahí como que integrándola al elenco. Sin embargo, no se sabe nada de su papel, lo cual pues no se extraña, porque pues la neta es que no se sabe ni madres de la película. Entonces la han tenido demasiado cerrada. Pero no sería muy, muy de extrañar de que a lo mejor sí la empleen, porque está igualita a Carrie Fisher de cuando era joven. Entonces igual pueden usarla como Leia Organa en flashbacks. Sí, sí. De hecho, sí. Como sí. Leia Organa, no, sí. Como... Bueno, sí. Sí, ¿no? Es que si googlean a la hija de Carrie Fisher, está idéntica a ella cuando era joven, pero parecen fotocopias. Nada más que esta está delgada. Bueno, pues sí. Pues en esos tiempos también estaba delgada Carrie. Sí, estaba delgada. No, la tenían delgada, que es diferente. Por eso. No era delgada, la tenían delgada. Bueno. Sí, hay diferencia. Pero bueno. ¿Fue tu sueño erótico en ese momento? Seguro que sí. No te sí, sí, hipócrita. Ah, sí, sí. Le sí. dedicó algunas. Algunas. Sí, le dedicó algunas. Seguramente. Sí, varias. Así dice Carlos. No, Carlos dice que sí. Le dediqué varias. Le dediqué varias. Le dediqué varias. Varias líneas. Simulador. Poemas. Sí, dale. En fin. Ya ven por qué traemos a los látigos. Y en Constantine. Lo traen. Primero la vimos en el piloto y luego ya no. Pues ahora va de nuevo. Y nos referimos a Liv, el personaje interpretado por Lucy Griffiths. Muy guapa, por cierto. Quien al parecer podrá seguir teniendo vida en el show. Esto a pesar de que fue sustituida después del piloto. Bueno, pues los escritores le ven posibilidades para que el personaje regrese en la segunda temporada del show. Eso sí, sobrevive la primera. Entonces, pues de hecho el personaje la cambiaron por el personaje de Satana. Que está más guapo, de hecho. ¿Alguno de ustedes ya vieron Constantine? ¿O todavía no la ven? No. ¿No? ¿Entonces todavía no le digo nada? Bueno, ok. No, sí, no hay bronca. Okay. Iván es el que se estresa tantito, pero... No, creo que tengo... Nah. No soy muy fan de esas. Bueno, y el Arrow. Ya pudimos ver fotos de Lauren Lance, interpretada pues por Kathy Cassidy, en el papel de Black Canary. Y la verdad se ve muy bien la muchachona. Y muy encuerada. Sí, está muy encuerada. De por sí está guapa, pero con eso y todo, pues sigo extrañando a Sara en el personaje. ¿Más guapa? Ok. Sí, no, bueno, pues sigo extrañando al personaje de Sara. A Black Canary la veremos hasta el 10º episodio, así que aguántenlo, ya no tarda. Y en Capitán América Civil War, se anuncia que el actor alemán Daniel Brühl, de hecho a él lo conocieron como el piloto en la de Rush, también sale como el soldado alemán que le hacen, que lo están glorificando en Inglourious Basterds, se une al elenco del filme. Y a ver, vamos a hacer cuentas. El tipo es alemán, va a ser villano, y en lo que se menciona como un rol primordial, más no el antagónico en el filme, y que incluso puede ser el villano principal en Doctor Strange. ¿Les late para el Barón Zemo? Sí. O sea, da todo el gatazo de ser el Barón Zemo. El ancho. Obviamente la Casa de las Ideas todavía no suelta de que va a ser el personaje, pero va que vuela para ser el Barón Zemo. Sí, pues ya con eso de que te alemán, dices, ¿es el Barón Zemo o Red Skull? Red Skull ya. No. Ya marchó, así que pues. Tiene que ser el Barón. Pues Barón Zemo, ¿quién más te pone en alemán? Y el que parece que sí va a ser el villano principal del Capitán América Civil War fue un personaje que vimos en la parte 2 y que quedó muy mal herido. Y nos referimos a Crossbones, interpretado por Frank Grillo. ¿Ese es el de la máscara de cráneo o no, verdad? Sí. De hecho, en los cómics, en Civil War, es el que termina matando a Capitán América casi. ¿No se supone que lo mató otra persona? Sí. Ah, entonces, o sea, ahí andaba con eso. ¿A poco sí lo cepillan? Sí. Sí, lo reviven y lo vuelven a cepillar y luego lo vuelven a revivir. Ya ves, nunca se mueren. Y en Avengers Age of Ultron, esta semana tuvimos un nuevo tráiler. Bueno, sí y no. Pues es el mismo que ya vimos hace un par de semanas, pero que este es como versión extendida. O sea, tiene unos 3 segundos más de acción. Y la neta son las mismas escenas, por si se no se querían spoilerear nada o algo. Son las mismas escenas, nada más traen... Pero de todos modos es algo así como que... Ay, tío. Pedacitos extras de esas mismas escenas. Y sigue estando fregoncísimo el corto. Si no lo Sigo han visto... que es Ultron. Véanlo. Va a destrozar a todo el mundo. Sí, está chido. Sí, la neta está muy fregón. Entonces, Liliana, ya sabes que tienes que ir a las premieres, ¿verdad? Estoy puesta. Ok, ya, ya. Gemma, tu látigo, por favor. Y con los atuendos adecuados. Eso, chido. Eso es clava. Bien. Lúcete. Vas a ver cuando lleguemos a la casa. Y en Avengers 3. Sí, ya desde ahorita. El rumor que habíamos comentado sobre que los hermanos Russo, a quienes le debemos la excelente Capitán América 2, pueden estar al frente de Avengers 3, porque Joss Whedon ya no estará dirigiéndola, toma fuerza. Incluso estarían filmándola back to back, porque si recuerdan, Avengers Infinity War estará dividida en dos partes. Entonces me agrada ese movimiento de que los hermanos Russo se hagan cargo de esa. Y en la sección de los dineros... A pesar de que Interstellar no le fue muy bien en el arranque en Estados Unidos, esta semana cayó incluso al tercer puesto. Esto no significa que le esté yendo mal, pues en la taquilla internacional afortunadamente le está yendo muy bien, está siendo muy bien recibida. Ya pasó la marca de los 300 millones con un total de 321.9 millones de dolarzucos. De esos, tranquilamente, 224 son de la taquilla internacional y en Estados Unidos solamente ha juntado 92. De hecho, va muy, muy, muy pobre en Estados Unidos. ¿Cuánto costó? Costó 160. Ah, ¿verdad? Pues ya. Ya. ¿La fuimos a ver? ¿Qué día fuimos? ¿Y cómo ¿Viernes? Se hizo? Extraordinaria. ¿Te gustó? Sí, extraordinaria. No manches. Está. Sí, sí. Liliana casi llora, ¿verdad? Oye, ¿cuál creo te que gustó? La primera película que no como mis crepas y todo porque no hubo tiempo. ¿Neta? Necesitaba yo estarla viendo. Sí, padricísima. Tenía las crepas embarradas en toda la cara, menos no, en la boca. No, ni las pedí siquiera. O sea, no. Les dije que era muy buena. Pones atención. Es más, es una película para repasarla. Sí, no. Hay que verla unas 3 o 4 veces. Sí. Es que es de esas películas que tiene capas y capas y capas de subtramas. Entonces le vas a encontrar muchos detalles. Sí. Bien chida. ¿Perdón? No, pues no. Para entenderla y luego ya después que uno... Y si acaban de escuchar algo es porque Oscar habló sin micrófono nuevamente. Ah, cierto, Oscar. A ver, pásenle el micrófono al niño. La voz. ¿Y habrá secuela? No, amigo, no creo. Es para entenderla. Ahora es cuando podríamos aplicarlo de viajes en el tiempo. Exacto. Y en la sección favorita de Arturo. ¿Cómo se llama Arturo? Right in the wallet. Porque, sí. Y en la sección de por eso no nos alcanza la cartera. Ya puedes o podías preordenar tus tenis de Volver al Futuro. Mira, ¿a poco sí? Sí. No manches, lo dijimos la semana pasada apenas. Sí, ¿cuánto? De hecho, así como escucharon, estas maravillas que desde luego quiero unos, incluyen las siguientes características. ¿Están listos? Sí. Ok, va. Velcro ajustable. Es decir, no se autoabrochan, pero tienen sus velcros. Son de niño. Bueno. Es producto oficial. Los zapatos tienen sus lucecitas como en la película hacia el exterior y se recargan vía USB. Bueno. La batería dura hasta 300 ciclos completos. O sea, sí. O sea que te lo puedes cargar 300 veces, güey. Y duran de madre, porque duran los LED 80,000 horas. ¿Pondrías? Yo no, cabrón, yo las pongo en una vitrina. Por eso mejor te compras dos pares. Compras dos pares, exacto. Acuérdate, buen punto. Es un secreto. No, pero acuérdate que no. Ahí te va. La cartera no. No hay barra. Ahí te va. A ver. El costo, $99. No están caros, no están caros. No, está decente. No, están muy. ¿Dos? Está decente. Lo malo es que abrieron la preventa el sábado. Y ese mismo sábado se acabaron, claro, desgraciados. Sí, o sea, ya, huevos, claro. Obvio. Perdón, a fuerzas. Sí, porque cuando estaba viendo la nota, de hecho, cuando lo vi, dije, le voy a poner. Y me metí a la liga. Nada. Y cerrado. Ya estaba Eurostock. Y yo, ¿cuánta gente acaba de salir el día de hoy? Y no, apenas es mediodía. Por favor, ¿y luego las vas a ver en eBay y en Mercado Libre? No, pero vas a ver que van a abrirlo. Lo van a abrir. ¿Y esas sacaron a la venta? Ya no vive, pero. Te agüitaste. Sí, ya. Y se fue a llorar en ya. Posición fetal a tu cama. Sí. Oye, no manches, sí. Y luego, además, Sideshow anunció que sale a la venta su nueva figura. En este caso es la de The Winter Soldier. Completamente articulado, como era de esperarse, con todo el detalle, por solo $239. Quiero, sí, ¿no? ¿Quiero? ¿Cuánto? 239. Está carito. Son como 3,000 lanas, ¿no? Sí, sí. Prefiero dos pares de tenis de volver al futuro. Sí. No. No. Es que no, perdón. Perdón, es que no me he podido recuperar de esa noticia, chingo. No voy a poder dormir. Los sonidos que escucharon fueron los corazones y las carteras de todos nosotros. Yo me quiero gastar mi aguinaldo en eso. Yo también, pero ya no hay. Bueno, esta semana In Memoriam, sí hubo In Memoriam. Tuvimos el muy lamentable fallecimiento de Glenn A. Larson. Si ustedes vivieron en los 80s, ¿qué onda, Jimmy? ¿Cómo estás? Sí, claro. Y crecieron con estas series que... El productor. Pues es más que un hecho. Por ejemplo, él fue el productor y creador de Battlestar Galactica, de Knight Rider, El Auto Increíble. El Auto Imposible. Magnum. ¿Se acuerdan Magnum, la serie, sí, de claro, Magnum, del detective? Profesión Peligro, también estuvo ahí, ¿no? Sí. Con también hizo la de Buck Rogers en el siglo XXV, ¿no? Sí, y muchas otras más. Era uno de los grandes creadores y productores de los 80s. Entonces, pues ya falleció a consecuencia del cáncer. Otra que falleciera en la semana fue el actor británico Warren Clark, víctima de una enfermedad a los 67 años de edad. A él lo van a recordar por su papel como Drugo en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Ah, claro. Entonces, pues ya también se petateó. Y no fue el único, ahora se fueron de a tres, porque también falleció la actriz Carol Ann Susi a los 62 años de edad. Ella es la que hacía la voz de la madre de Wolowitz en la serie de Big Bang Theory. Ah, se petateó. Sí. Exactamente. De hecho, falleció por también víctima de cáncer, de garganta de seguro. Jimmy, no manches. ¿O de qué? La averigüé, bebé. Ah, inocente. Se la pasaba en el baño también. Okay. Yo eso no padezco. Entonces, bueno. Y luego los estrenos Netflix de la semana. Fue quincena y fue actualización de material. Hubo cerca de 35 títulos que se actualizaron. Pero de lo rescatable que nos pudiera o les pudiera llamar la atención, bueno, está Battlestar Galactica Blood and Chrome. Es una película de una hora cuarenta, que es tipo precuela de la serie. Es muy buena. Si les gustaba la serie, pues no se la pueden perder. Hay una serie con ¿cómo se llamaba el otro Hulk? Novana. Norton. Norton. Ándale. Con Norton, que se llamaba La Hora 25. También hay una de Disney que se llama Abracadabra. GeForce. No, esta es la de las ardillitas, no es la que vimos nosotros. ¿Fuerza G? No es esa. No, ¿verdad? No, esta es una de los hamsters. No, se me detuvo el corazón. Sí, ya sabía, por eso me detuve y dije, no es esa. Hay una de miedo que se estrenó también hace poco, que se llama Cabin in the Woods. Ahí sale Thor, por cierto. Y luego, ¿qué dice? Ahí anda. Creo que lo matan, güey. Y bueno, hay otra que está, esta es muy buena, esta es de principios de los 2000, un thriller con Kevin Bacon que se llama El Hombre del Bosque. Es muy recomendable. Los Supercampeones 2, Miracle, también de Disney. Es una de, ¿se acuerdan una de hockey? La de Miracle, creo que era de hockey o de básquetbol. Los patos, ¿no? Esa es la de los supercampeones. Superpatos. Sí. Y luego, para los que les gusta Jackie Chan, Shanghai Nights, las dos películas. Eso me sonó muy película de... Porno, ¿no? No, porno. Yo no sé qué piensan ustedes, discúlpenme. Luego, el Judge Dredd, la de los 90s con Stallone. ¿Cuál? La del juez Dredd. I am the law. ¿Te acuerdas de esa? Mala, muy mala. No la tengo registrada. Igual véanla y se vuelven a acordar porque era mala. No sé, con micrófono es más fácil que te escuche. Con el Snyder, ¿no? Sí. ¿Con Rob Snyder? No, Rob Snyder. ¿Rob Snyder? No. Pero Wesley Snipes es otro, él es el negro. Pero es otro negro, es el que sale en la de... Un negro ahí de... Un negro ahí de que sale en... El Nito. Es el que sale en la de Blade. Sí, esa es Wesley Snipes. No, esa ya sé cuál dices. Esa es la del Demoledor. Pero no. Digo que esa no es. No, esa no es. Esa es otra. Y luego la de G.I. Jane con esta Demi Moore. Y Samurai Jack, la animación, esa estaba divertida. Y también hay un anime para los que les gusta eso, que es Bleach. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office de la semana, porque esta semana hubieron muchos cambios. En primer lugar está Grandes Héroes o Big Hero. ¿Ya la vieron? Big Hero 6. ¿Alguien la vio? No. No, pero Elba la vio. Hablan bien de ella. Denle el micrófono, Elba la vio. Yo la acabo de ver hoy. ¿Y qué tal? A mí sí me gustó, está muy padre y muy divertida y te la pasas riéndote de toda la película. O sea, sí vale la pena ir a verla. ¡A verla! ¿Lloraste? No. Oye, yo he visto hasta el tronco de juguetes de ese. Y están bien hechas, ¿verdad? Están muy padres. Era lo que decías, ¿verdad? Del lanzamiento prematuro. Sí. No, o sea, en buena temporada, pues, para que todos los niños compren los juguetes. Y están muy bonitos, ¿eh? Niño Dios, no los niños, el niño Dios. Ah, okay, y porque nosotros decíamos que se estrena hasta diciembre, en vacaciones. El gran Cthulhu. Se estrena en vacaciones. Ajá. Pero era por los juguetes que tú dijiste. Sí, sí. Bueno, pues esa se estrenó esta semana y le fue bastante bien, ¿eh? Fueron 1,325,000 personas a verla. Más Elba. Más Elba. O sea, a lo mejor ya está incluida. No, porque este es hasta hoy. Y hoy fue a verla, entonces ya no está incluida en ese 1,325,000. Sí, no, o sea, es puro personaje. Sí, es, bien. O sea, porque es 1,325,834 más Elba. Ok. O sea, sí, no, cabrón. Luego, en segundo lugar está la de Interstellar, que pues ya Gino ahora sí ya la vio. Ya. ¿Alguien más la vio? ¿La Interstellar? ¿No la han visto? Neta, véanla, es fantástica. Incluso ampliando la música. ¿Te fijaste en la música? Ah, es muy bien. O sea, agarra pasajes de Odisea en el espacio. Sí. Mucho teclado ahí, mucho sonido eléctrico, electrónico, New Age. Y también sinfónico, pero sí me fijé en eso de que tiene esos tecladitos. ¿Quién lo hace? ¿Zimmer? Sabrosones. Sí. Sí. Zimmer, ¿verdad? Creo que es el que... Hans Zimmer. Hans Zimmer es el maestro, que hace la música, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, es... No, es fantástica. Y luego, en tercer lugar, se estrena una muy estúpida, que es la de una pareja más tonta, que es la de Jim Carrey y Jeff Daniels, la secuela de Dumb and Dumber. Humor gringo. Sí, entonces... La que sigue. Luego, en cuarto sitio, es la de Iñárritu, de Birdman, con este Michael Keaton. Sí, sí, el Batman original, ¿verdad? Sí. ¿Qué onda con esa? Esa película es más onda introspectiva. Ahí también sale otra vez se fue Norton. También sale. De hecho, por las críticas, al parecer Norton puede ser nominado para Oscar por su actuación en esta, ¿eh? Entonces, sí, por eso. Cuando vi los trailers, la verdad no me llamó tanto la atención lo del primero. Ya después con los que siguieron dije, órale, o sea, no va por el lado de superhéroes, nada por el estilo, sí, ¿no? Sí. O sea, va más onda introspectiva, una cosa así. Entonces dije, interesante. Yo tengo un dato 100% inútil hablando de venga, de eso se trata este programa. Sí, no sé si recuerdan la serie, la caricatura que había hace algunos ayeres de Birdman. Sí, pues resulta que la voz era doblada por Walter Mercado. Acabas de destrozar mi infancia. No puede ser. ¡Toma! Te destruyó tu casa de muñecas. Tu casa de muñecas. Sí, sí. Para todos los que no sabían, ahí les da un dato 100% inútil. Chale, mano. Chan. Si pudieran ver la cara de varios de nosotros. Nos quedas con ella. Que no te traiga, No, de hecho la vamos a traer más a ella. Luego, en quinto lugar sigue La Dictadura Perfecta. Es su quinta semana y está en quinto lugar. Lleva 3,833,393. Arturo, ¿ya fuiste a verla? No. Por eso tú no estás en la lista, ¿ya ves? Cuatro semanas. Ya cuatro semanas. Sí, menos, Arturo. Cinco semanas de dictadura. Sí, ya. Oye, no, es que no. No hay tiempo. No, güey. Ahorita vamos y tomamos al Oxxo y lo quemamos, güey, por protesta porque no has ido a verla, güey. Eso. Sí. O sea, ya que está de moda. ¿Sí? Bueno, luego, en sexto lugar está la de La Leyenda de las Momias de Guanajuato. ¿Más? En séptimo lugar sigue Anabel. En su cuarta semana, ya va en caída libre. yo creo que pues ya no va a pegar mucho por las fechas, ¿verdad? Ya como que ya va para ya no aplica. No. Y luego la que sigue en su cuarta semana es la de El Juez, esta de Iron Man y este otro Robert Duvall. Iron Man. Ahí sigue. Tony Stark. Tony Stark. Tony Stark. Sí. Sí. Y luego la que está en noveno lugar es la del Libro de la Vida, que ¿quién fue a verla? Presente. Don Gimanauta. Extraordinaria. Extraordinaria. Una alucine visual. Sí. Una alucine visual. ¿Verdad que sí? Eso. ¿La viste en 3D o qué? No se necesita. ¿Ah, no? Incluso la vio con lentes. Si estarás de acuerdo conmigo que puede estar viendo la animación ahí de los monitos y todo eso bien bonito. Y atrás, todos los escenarios, los colores, los motivos. Todo tiene que ver con la muerte. Por ejemplo, el traje de torero, del personaje principal. Trae calaveritasito el pedo. Sí, tiene muchas calaveritas y todo tiene que ver con la muerte. Todo. No, hombre, ya dijo Marianita, salimos del cine y me preguntó que si ya la vendían para ir a comprarla. Bájame. O sea, okay, ¿sí le gustó? Es como el gauge, como sí, tú dices. Sí. Es que son sí. El gauge. O sea, no me alucinó yo. No, sí, es cierto. Sí, vayan a verla. Luego, en décimo lugar está una película que por el puro título no van a ir a verla la gran mayoría de las parejas. Se llama ¿Por qué los hombres son infieles? ¡Ah, qué interesante! ¿Podemos hacer un especial de infidelidad? Infidelidad. Imagínate. Sí. Ahí sí que no llego a la casa. ¿Para eso? ¿Qué quieres? ¿Verdad, Liliancita? Síguele, síguele. Esa es la respuesta. Sí. En su décima semana, y bueno, en su primera semana, en décimo sitio, y nada más fueron a ver... Esa me da risa. O sea... 54,785 personas. O sea, no llegaron ni siquiera a las 100,000. Válgame. Pues es que con el título dijeras, vamos a ver la abeja. Pues no, ¿verdad? Pues no. A lo mejor se ha trucado ese número, maestro. Pero ¿no? Es una historia muy interesante. No he visto la película, ¿verdad? Pero vi una. Pon el látigo, Iván. Una como Ska. Una secuencia. Ska. No secuencia, una. Un review, un tráiler, una pista. Bueno, ahorita me acuerdo qué es. ¿Por qué están haciendo? Es como un tipo de experimento de por qué, los hombres son los que están tratando de saber por qué son infieles. Entonces es de un... Bueno, espero no spoilerear nada. Es válido. Sí, no te preocupes. Es del sujeto que está haciendo la investigación o el experimento. Y tiene a su esposa, y tiene a su amante, tiene a su otra amante. Tiene como 4 o 5, no sé. A pirro. Y con 8 kilos de vitaminas, glucen. Sí. Su Magnus. Azul, la bombita. No, o sea, es claro, una cosa claro. Tremenda. Y pues más bien es eso, para saber por qué los hombres son infieles y cómo es que logran serlo. A eso yo le llamo una investigación antropológica. Sí. Déjate, platico que estuve la semana pasada como el... miércoles, quizás jueves, en la Autónoma de Durango. Me invitaron a un panel ahí con especialistas de quién sabe cuántas áreas. Yo te vi ahí. Ah, y fíjate que... Que sobre el tema este que está platicando Wendy de infidelidad, había muchas preguntas, quizá 4 preguntas o 5, y todas giraban y danzaban alrededor... de la infidelidad, pero de la mujer. ¡Hala! ¿Qué hubo? Y están revelando números. Si nosotros somos unos santos. Estresantes, ¿eh? Es que ahí es donde estresantes. Se va en contra del hombre. Si la mujer es infiel, al final de cuentas la culpa la tiene el hombre. Por supuesto. Eso sí salió muy en claro, ¿eh? Es que ya se convirtieron en unas feminazis. Exactamente. Sí. O sea, tú no haces nada y luego te son infieles y tú tienes la culpa. Claro. Yo no hice nada. Sí. Entonces me llamó mucho la atención porque ya había salido el tema en el periódico. Pero ese día los chavos ahí presentes que lanzaron sus preguntas a los especialistas, ¿verdad? Hablando sobre la infidelidad de la mujer. ¿Por qué una mujer es infiel aquí? Oye, si yo fui infiel, ¿por qué esto? O sea, cabrón. Bueno. Digo, está interesante, ¿verdad? Sí, pues sí. Okay. Ya una sociedad. Hasta para eso pueden ser mejor que nosotros. Y se quedaron callados. No, pues sí. Adelante, maestro. Visión desconocida. Olvídenlo. Te noto. Sí, como que no la sueltas suelto, la... ¿no? Sí, no, no, sí, sí, sí. Eso sí, eso sí estaba denso. Eso estaba denso. O sea, yo... Abloja los esfínteres ya, por favor. No, no, abloja esfínteres, no, espérate. No, así le dijeron a un camarada ya. No, ya valió. Ya valió. No volvió a ser el mismo. No, ya se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, está bien. Bueno, ahora vamos con Pablo, que está desde el otro lado del país. Y por cierto, ahí, Pablo, ya te vamos a mandar unos vales del globo. De despensa, okay. Tortibonos. Unos tortibonos para que el pastel, luego te convidamos, a ver si queda. Pero bueno, a ver, local. Espérate, faltó la canción. Entonces, bueno, y vámonos con el gurú del cómic. Gurú, gurú. Gurú, gurú. Gurú. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estas son las noticias de cómics de esta semana. Pues bien, en el programa pasado habíamos mencionado lo ocurrido durante la Mole Comic Con. Bueno, algunas cosillas ahí de los anuncios principales que habían hecho Panini, principalmente, y Televisa. Y esta semana, durante la celebración del Festo, en que también pude asistir los dos días, Panini también anunció, bueno, hizo unos anuncios ahí de manga, pero también hizo dos anuncios de dos cómics que también van a estar saliendo a la venta a partir de esta semana. El primer título se llama Kin, es K-I-N, con K, y es el guión y el dibujo es de Gary Frank, que entonces lo podemos ubicar por los números de, digamos, como que los insertos que habían de Shazam en los cómics de Justice League. Entonces, si ustedes ubican el arte del dibujo, pues ahí está, ese es Gary Frank. Bueno, la historia trata de que una agencia gubernamental, bueno, no leí los cómics, así que no puedo decirles de qué país es esa agencia gubernamental, pues suponemos que de Estados Unidos, encuentra que aún existen neandertales en una, digamos, como que montañas ahí de Alaska, y entonces ellos buscan, digamos, como que eliminarlos, no, para poseer cierta tecnología que ellos tienen. La verdad es como que no he leído yo realmente el cómic, no sé como que qué tipo de tecnología pueden poseer esos neandertales. O sea, extraño que sean neandertales y poseen tecnología. O sea, bueno. Pero bueno, son seis números, van a ser tres números dobles por parte aquí de Panini, y bueno, al final, digamos, como que posiblemente quedó en un continuará, aunque la serie salió en el año 2000 y no ha tenido continuación, entonces hasta ahí va a llegar la historia. El otro anuncio que hicieron fue de Velvet, por parte de Brubaker, y el arte es de... se me fue el nombre. Pero es el mismo que estaba trabajando en la Narcos de Capitán América, que ustedes pueden ver actualmente en el tomo de Winter Soldier, que acaba de salir a la venta esta semana. Entonces, ahí lo pueden checar. La verdad, es un arte muy bueno. Y la historia trata de que después de que asesinaron al mejor espía secreto del mundo, el personaje que se llama Velvet tiene que entrar en acción después de 20 años de estar, digamos, en inactivo, y se encuentra con un escenario lleno de traiciones y de, bueno, también de acción, pero también de mucho misterio. Me lo han recomendado mucho. Yo por ahí creo que llegué a conseguir era de Fatale, que también de Brubaker. No he conseguido un número de Velvet, pero me han dicho muy buenas cosas de este cómic. Y creo que sí es una compra, digamos, como que interesante, una compra, si eres fan de Brubaker o eres fan de los cómics de, digamos, como que de espías y ese tipo de cosas, te puede interesar mucho. O sea, creo que Panini sí le acertó mucho en este título, y posiblemente vengan más cómics de Image a partir del mercado. Por ahí me dieron un tip de otro cómic que va a salir por parte de Kamite, pero no lo vamos a estar mencionando ahorita hasta que se dé el aviso, pero son cómics muy buenos. Y pues bueno, regresando a lo que fue el evento de Festo, si lo compramos un poquito con el evento de la Mole, y también algunos comentarios que yo estuve percibiendo por ahí de los expositores, es que, bueno, en cierta forma también en un podcast anterior de lo de Comicase, comentaban de que la cercanía de los eventos a veces como que pudiera haber, digamos, como que afectado a las ventas de los expositores. Y también una de las condiciones de Festo es que ellos deben de presentar su material previamente en Festo, digamos, para darles que fuera así, digamos, el incentivo, la exclusiva. Entonces, como que algunos no pudieron ir a la mole porque tuvieron que ir a Festo, decidirse por alguno de los dos. Y había así como cierta discusión de que por qué eras como que tan cerradas las cosas y más o menos asuntos de esos. Pero ya viendo los comentarios y también siendo sinceramente así como que siendo fríos en lo que estamos viendo en Festo y lo que vemos en la mole, los autores venden más en Festo que en la mole. Un expositor me comentó que en la mole prácticamente van a vender chucherías y van a vender impresiones. O sea, es lo que más se vende en la mole. Y en Festo ya la gente va directamente y conoce la obra, va y se interesa, o sea, como que va con otra mentalidad la gente que va a Festo y la que va a la mole. En la mole simplemente va la gente y a comprarse mercancía así de incluso de personajes superhéroes, así como que cómics atrasados por ahí. Y van principalmente para ver los autores invitados internacionales. Ya es, digamos, como que es el atractivo, es como que lo principal. Y los autores independientes, o sí, podemos decir independientes, como que están un poquito así relegados, o sea, sí tienen su espacio, pero sí se siente un poquito que están así como que relegados, porque toda la atención se centra en otros lados en lugar de... no se comparte igual la atención con ellos. Sin embargo, en Festo, la atracción principal son los autores, es su trabajo y la interacción personal que pueden tener con cada uno de ellos. Entonces, sí son, digamos, como que van a un público muy diferente, van a persiguen propósitos diferentes. Y entonces, si los que tengan la oportunidad de visitar Festo, o sea, pueden ir, o sea, entrada gratuita. Y realmente es muy interesante ver cómo trabajan los autores, como que platicar con ellos, acercarte, o sea, como que tienes todo el tiempo del mundo para conversar con ellos, conocer sus propuestas, ir a cada stand, entonces, revisar todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos proponen, todo lo que ellos realizan, y comparar los trabajos que se han estado haciendo durante todo el año. Si has ido a varios festos, puedes comparar cuál ha sido la evolución de algunos autores, conocer gente nueva de los autores y enterarte de propuestas nuevas e interesantes. Y hablando de esas propuestas, quiero comentar un fanzine que me regalaron en entrada de Festo, que fue gratuito, digamos que son como fotocopias más o menos, y se llama Las Ladronas de Ideas. Está realizado por Vanessa Cortés y Virus Visual. Lo pueden revisar, busquen Vanessa Cortés ahí en internet y póngale Ladronas de Ideas. Ahí lo pueden leer, este primer numerito en línea. Y la verdad son una colección así de ideas cortas, a veces de una paginita, a veces como que de dos. Y está muy interesante. La mayoría de los cómics se realizan por una red social que se llama Tumblr. Y está muy interesante. O sea, esa propuesta me llamó mucho la atención. Generalmente cuando nosotros vemos así los fanzines fotocopiados, y pues son como que chafitas. Pero ese tiene muy buenas ideas, muy buenas propuestas. Entonces, vale la pena que lo chequen. Y la verdad, algunos dibujos están mucho mejor realizados que algunos que ya, digamos, como que hacen lo mismo y ya lo imprimen y te lo venden un poquito más caro, como a casi de 100 pesos te lo están vendiendo. Y la verdad, está así, lo mismo, blanco y negro, historias cortitas, y la verdad, tienen buen dibujo, buenas historias y están buenas propuestas. La segunda cosa que me compré fue el de el primer libro de Claudia Aguirre, de Cat Scratch, que es a partir de un webcómic, que es de parte de... siempre se me olvida el nombre no lo puedo pronunciar bien. Bludica Comics, donde está Eva Cabrera. Yo pensé que iba a venir, pero se fue para la convención de Monterrey. Entonces, bueno, otra cosa que también me interesó, estaba muy buena. Me compré otro que se llama Pili Strikes. Es de... déjeme checar de quién es Phil Alventur, déjeme checar aquí el nombre. Aquí viene la primera página. De Gustavo Duarte. Entonces, está curioso esta cosa. Así como que mini historias de personajes como que medio de videojuegos. Pues andan aquí una chava que tiene un novio que es una calavera. O sea, así cosas raras. Y una que es como una chica medusa y otra está así medio rara. Pero bueno, lo estaba leyendo, está curioso. Uno que sí me sorprendió, que sí me llamó mucho la atención, que lo leí completito y sabes que te lo voy a comprar. que se llama Tijuana Chilango Show, que es de monitos bonitos, que es de esta chava que se llama, déjenme checar el nombre, Jimena Sánchez. También la pueden checar ahí. Monitos bonitos, o sea, tiene cosas muy muy divertidas. Es una misma historia que se van contando por diferentes personajes, y también tiene diferentes estilos visuales y entonces diferente tipo de arte, y está muy muy bueno, me gustó. Hay que seguirle la pista. Uno que se llama Bittersweet Comics volumen 1, que es de Alfonso López del Castillo, que este cuate tiene una propuesta que debe ser una tira, digamos, como que diaria. Los monitos son bastante sencillos, o sea, tiene buena técnica, lo que le he checado. Conocen la vaina, y pues qué chiste tiene hacer esos tipos de monitos, pero el cuate tiene buen fundamento, o sea, con esos monitos, usa primero los bocetea para tener, digamos, como una buena propuesta ahí de proporción, los personajes y cositas así. Y aunque se ven sencillos, realmente la esencia, la atractivo de este cómic es la parte narrativa. Entonces, de los chistes que está contando, prácticamente Alfonso usa el formato de John Coma, o sea, son cuatro cuadros, y en cuatro cuadros desarrolla toda su historia. Entonces, realmente, bueno, las monitos son casi monitos, así como de bolitas y palitos, casi, pero son bastante sencillos, pero son muy interesantes, los chistes son bastante buenos, tiene cosas muy muy llamativas, y la verdad yo lo leí porque lo vi en, mencionado la cuenta de Twitter de Festo, lo revisé y sí me clavé con algunas historias, me aventé fácil unas 10, 12 o 15, y ya cuando lo vi en Festo, pues vamos a comprarlo. Son más o menos, ¿cuántos cómics me había mencionado que eran? 120 tiras cómicas, y lo vendió a 65 pesos. Son 64 páginas y pues para ese precio está bastante bien. Casi te lo dio un peso por hojita. Entonces, otro cómic que hay que estar revisando. Estos cómics, si les interesa, lo voy a estar mencionando en la cuenta de Fake It Podcast. Voy a poner un link para que ustedes puedan ver y revisar cada una de esas propuestas que conseguí. No compré uno de cada uno de los expositores de Festo porque no llevo tanto presupuesto. Solamente compré los que me estaban más o menos interesando, que llamamos llamativos. Pero ya en los próximos eventos que en los que pueda asistir, ya pondremos la lista completa de los que pueden asistir. Porque la lista de Festo que viene en la página principal, que viene en la página del evento, venían como unos 15, 18 más o menos autores. Pues después en otra lista sí ya venían como más, como unos 30. Entonces, no venían todos los que decían. Otro que me compré se llama El Curioso Mundo de Nathan. Sí, Nathan y yo. Está escrito por, déjame checar aquí el nombre, Jonathan Rosas. Está bastante divertido, que es un personaje que creo que no tiene chicos sin brazos, para parecer. Bueno, pero sí tiene brazos, es que lo tiene así como que unidos por un... Es como... Bueno, lo tiene flotando los brazos. Pero está curioso, está bastante interesante. Así como medio... No sé, podemos decir como que medio gótico, así como que medio... Pasando los videos, el monito, el tipo de peinado de... No sé, de John Lennon o algo así. Pero está interesante, está bueno. También tenía bastante gente. Y yo hablando de gente, los que tenían muchísima gente eran George de Papel y Humberto Ramos. O sea, como no fue, todo el mundo fue al... Prácticamente el sábado fueron a Festo para que les firmara Humberto Ramos los cómics de Spider-Man. Y al domingo sí estuvo más tranquilón ahí el asunto. Otro que me compré fue el del Bulbo, que realmente no, sí lo conozco, pues no lo he seguido mucho. Entonces compré digamos como que se llama Maxi Comic, que es una hoja, digamos como que de tamaño doble tabloide, que se va al momento de irlo leyendo, tú lo vas desdoblando y se va desarrollando la historia. Entonces al final terminas con un póster, una página así como que tipo splash page, así tamaño doble tabloide. Entonces está bastante bueno, está bastante interesante la propuesta que se tienen aquí de esto. Y vamos más del otro lado, es más, son como cuatro. Este tipo de formatos son interesantes porque te permiten desarrollar una historia contarla de una forma diferente en vez de estar pasando páginas. Aquí simplemente desdoblas el cómic. Uno que me, bueno, no lo compré, me lo regalaron. Es de Mundo Dorado, que es de Daniela Ortega. Es una dibujante, escritora allí de Durango. Y es una artista. Y entonces la pueden conocer allí los que estamos en, están en Durango, en su tienda café de Neko House, espacio creativo. Se lo pueden conseguir. Este tomo que presentó fue el recuperatorio de los primeros números, primeros 5. Entonces, ya ahorita van el número 17, si no me equivoco, de su serie, así de los series suelta. Y este sacó su primer tomo. Ya próximamente va a sacar el tomo 2, ya de los del 6 al 10. Entonces, está buena la propuesta, tiene muchas cosas muy, muy interesantes. Habla de unos, como digamos, de ángeles y demonios, de una forma muy, no en un tono oscuro. Sí tiene, digamos, maneja mucho el humor, las relaciones personales que ocurren entre ellos. Tiene un estilo que muchos pueden, así como que los que les gusta un poquito Caballero del Zodíaco, o sea, como que pueden identificar como que cierto estilo, cierto atractivo ahí de los, especialmente los caballeros de Caballeros Dorados. Entonces, está interesante, puede gustarles a alguien de los que les interesa más o menos las cuestiones así como que místicas, como que de ángeles y algunos demonios, pues de una forma bastante ligera, bastante light. Entonces ahí está. Está otro cómic que no me pude comprar completo, pero lo voy a estar siguiendo de cerca. Crónicas de Maltea, que es de Glenn Miller y Fernando Peniche. Tiene una técnica bastante, bastante buena, muy interesante. Y va a tomar el número, creo que es el número 4 más o menos. Tiene varias propuestas este estudio, y está bastante bueno. Lo estaba checando, no lo había revisado, pero nunca lo había leído completamente, pero ahorita que lo pude ya estar hojeando y lo sin vistazo rápido, tiene cosas muy buenas. Entonces, a seguirle la pista. Me compré el de Padote, de Juan L, también muy interesante. Lo pude ver ya, digamos, como que en acción, en el mano a mano que tuvieron con Aragonés. La verdad fue que fue el que más cerca estuvo de decir, de darle batalla, aunque los demás sí no los apañó a todos. Pero bueno, no había tenido chance de leer algo así de Juan L, lo está siguiendo más de cerca. Me conseguí aquí, digamos como que la joyita de la corona, el de Nómadas del Yermo, que es de Raúl Treviño, que ya tenía yo un rato de, lo he estado revisando por webcomic. Lo llegué a leer en Gandhi, pero leí la última página, me quedé sin cliffhanger y dije, esto acaba muy bueno, tengo que ver cómo termina. Y ya me regresé a terminarlo de leer en línea, y entonces vale mucho la pena. Tiene estilo así como de manga, mucho trazo así a lápiz, bastante interesante, o sea, muy, muy, muy, muy detallado el dibujo. La historia también está muy buena, trata de unos, digamos como que un México, post-apocalíptico, y unos meteoritos y unos pollos. De hecho, el tomo 1 se llama Los Pollos Chidos del Apocalipsis. Vale mucho la pena, digamos como que es de las estrellas que estuvo ahí en Festo. Y creo que sí tiene bastante gente, o sea, además que el tomito está de lujo. A mí me costó 180 pesos el tomo 1, estaba en 220 el segundo, pero bueno, normalmente me pude llevar el primero. Van a ser 3 tomos, y lo pueden conseguir en tiendas como Gandhi, o también directamente, digamos, en su página, que es de Ficción Comics. Y pues bueno, estos son los, digamos, como que las los resultados de la cacería que tuve en Festo. Hubo varias cosas interesantes. Las conferencias se me pasaron porque la verdad estaba un poquito confuso ahí, más o menos ver el programa de como que seguía. Luego, aparte, también al ser fin de semana, la Feria del Libro estaba de locos, estaba muy complicado moverse de un lugar a otro. Había un espacio abierto donde había como combates simoneros, donde la gente decía que cómo iba a seguir la historia, participaban más los niños principalmente, pero para llegar allá está así muy complicado, hay muchísima gente, estaba así medio tardaron ahí el asunto. Algo así como que también, bueno, puntito malo ahí de la Feria del Libro es que creo que había como 2 baños por cada 150 personas o 1000 personas. La vez que cuando te ibas al baño siempre había una pilota así enorme y uno estaba fuera de servicio. Entonces, ese sí como que no me gustó mucho de la feria del libro. Así como que falta un poquito ahí de esas cosas y de y manejar bien los espacios, porque sí, estaba, aparte que estaba un poquito revuelto, cuando tú llegabas al lado, por ejemplo, de los servicios, estaba saturadísimo de gente. Pero bueno, fuera de eso, de que ya es la, me contaron que es la ya tercera vez que hacen Festo ahí, y aunque me dijeron que este año fue todo un poquito más tranquilo que el año pasado, como al ser mi primer Festo al que asisto, me gustó la idea, me gustó las propuestas, y estoy tomando algunas cosas para poder llevarlas allá a Durango, y para que también se puedan hacer algunas cosas interesantes allá en otros lugares. También sería interesante ver de que no solamente, digamos, como que en el DF se hagan este tipo de eventos. En Monterrey creo que también hay muchos artistas, muchas personas con muchas propuestas interesantes. Si así hay como un poquito más de industria, digamos, de comiqueros que hacen trabajos de publicaciones. Creo que también en, déjame checar, en Guadalajara no sé si hay tanta gente. La verdad no tengo datos de ellos, pero sí tengo datos de que en Chihuahua se hacen algunos eventos. Pero sí, fuera de esto, también se comentó en algunas conferencias de que realmente en México no hay una industria así como que de cómics. Pero está surgiendo, está saliendo, estas propuestas ayudan mucho a que los artistas se vayan a conocer. Pero también como que ya hace falta trabajar un poquito más en cada uno de los estados para que la gente siga animando, sigan haciendo sus propuestas, sigan proponiendo cosas nuevas, cosas diferentes. Y como mencioné, este fanzine que me dieron regalado sí, en la entrada de Festo, es una cosa muy sencilla, realmente no sé cuánto costará producirla, porque es una, creo que está hecho así a media carta, bueno, es una hoja carta, partida a la mitad. Y la verdad, lo que se han costado hacer las impresiones, lo recortarlos, realmente está bastante buena la historia. Muy interesante, es como que realmente no le invirtieron realmente mucho, pero lo que cuenta es la calidad con que del contenido. Entonces, bueno, ese sería mi reporte de Festo, lo que pasó, lo que yo vi, lo que me llamó la atención, me impresionó. Y pues bueno, seguiremos en contacto con algunos de esos autores para seguir algunas cosas nuevas. Ah, también conseguimos algunos acercamientos con Giovanni Arévalo, me contó algunas cosas de lo que van a estar publicándose próximamente a partir de los cómics, un poquito la propuesta que va a venir el próximo año, pero no le voy a adelantar gran cosa de lo que va a venir para un poquito para no asustarlos, porque yo sí le sugerí a Giovanni de que tuviera más control sobre las publicaciones, que le hicieran un poquito más espaciadas, que no cargara la mano con lo que va a estar publicando. Y me dijo algo que va a venir para diciembre, que espero que no lo saque en diciembre, que sí, así lo va a mandar al traste a todo mundo. Y porque así como creo que van a salir dos tomos de Vértigo, dos tomos de Marvel, dos tomos de DC, así como seis tomos especiales, si no es que son siete, para diciembre. Y Giovanni dijo, es que es diciembre y qué mejor manera de regalar cosas que regalar un cómic. Y así como que no se han dado un poquito de chance de trabajar en eso. Pero fuera de eso, muy muy accesible. Giovanni contestaba las preguntas de la gente que estaba ahí, que acercaba a su stand. Realmente muy accesible, muy interesante las pláticas que él comentaba. Así como que hubo muy buena interacción. Entonces, igual podemos trabajar algo por ahí con Giovanni Arévalo más adelante. En una entrevista para Ricky Podcast. Y pues bueno, también agradecerles a cada uno de ustedes que están escuchando el programa por seguirnos todo este año de programas de noticias, de comentarios, de todo lo que hemos estado haciendo de Freaky Podcast. Que me hubiera gustado mucho estar allá en Durango para convivir con todos los fans, todos mis compañeros del programa. También, y sí, ¿por qué no también escuchar los demás audios que han mandado todos, cada uno de ustedes, para felicitar el programa? Esperamos que les haya gustado todo este trabajo que hicimos durante la primera temporada. Y estamos abiertos a las sugerencias de lo que ustedes quieran que se comente durante la nueva temporada que vamos a estar teniendo. Que nos digan qué les ha gustado, qué nos ha gustado. Estamos abiertos a los cambios que ustedes quieran que hagamos. Si quieren que el programa sea un poquito más largo, un poquito más corto, quitamos esto, hacemos aquello, ponemos una música diferente. Hace una experiencia en la que entonces aprendemos de corregir nuestros errores, corregimos a veces nos fallaba el audio, a veces nos fallaba el volumen de cierta cosa, a veces nos fallaba otra alguna nota, o así como que la reseña se nos iba de la onda. Pero ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita, muy agradable, muy de mucha retroalimentación, y realmente nos ha servido para acercarnos más a la comunidad de comiquera, la comunidad geek, la comunidad freaky de México, porque este proyecto así como comenzó chiquito y ha ido creciendo bastante, y esperamos que siga creciendo más, y también que más gente se pueda animar a hacer sus programas y nos pueda compartir de todos, digamos, como que hacer una enriquecer las propuestas de cómics que hay. Y pues bueno, vamos a dejarla aquí en esta parte para no extenderme un poquito más y dar chance a los demás de cosas de cosas que tenemos preparadas para el programa. Muchas gracias a todos por escuchar esta sección y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hey, ¿qué onda, pandillota? Les Friki Podcast, aquí Alexis Saldana. Les mando un super mega abrazo tototote por el primer año del podcast. Muchísimas felicidades por los 52 programas. Creo que yo los empecé a escuchar desde el programa 3 o 4, más o menos. No recuerdo bien, pero eso no importa. Qué chido que sigan grabando los Piki Podcast y pues van por más años. Un abrazo tototote a todos por allá. Que la fuerza esté con ustedes, que la fuerza los acompañe. Stay freaky. Muchos abrazotes a todos. Y un zape a Alan, porque ya casi no va. Y pues para los demás, pasen la chingona. Que espero que no se pongan hasta las chanclas en el festejo. No manejen borrachos, atropellen cholos. No se pierde nada. Sale pues, se cuidan mucho. Un saludo acá desde la bella ciudad de la Cantera Rosa, alias Morelia. O como diría mi sacrosanto abuelo, mi sacrosanto finado abuelo, el Jardín de la Nueva España. ¿Qué tal, amigos del Friki Podcast? Este que les habla es Torpo Sagua de la Enciclopedia Galáctica. Bueno, con motivo de su aniversario, y pues quiero enviarles una felicitación. Ha sido un año excelente para los que somos radioescuchas, los que nos gustan los temas frikis, por los cuales les agradezco que nos permitan conocerlos a ustedes como personas y también aprender más de estos temas que nos apasionan. Les mando un abrazo desde el término y espero que su programa se siga expandiendo a lo largo y ancho de la fundación. Un abrazo y enhorabuena, que sigan cosechando los éxitos. Hola amigos del Friki Podcast, ¿cómo están? Soy uno de sus fans, el Dage, como verán, y vengo escuchándolos durante un buen rato, y la verdad quisiera felicitarlos por un año de transmisión. Estos 51 episodios que han transmitido, la verdad, muy divertidos, con muchas anécdotas, mucho conocimiento, sobre todo que me agrada su formato de que ustedes estando ahí haciendo su grabación junto con una gran cantidad de amigos que tienen ustedes, y luego sobre todo que están agregando también gente del medio de lo que viene siendo el cómic. Luego también me interesan mucho lo que vienen siendo sus eventos que están organizando, sobre todo ese de Star Wars que hacen a fin de año, muy interesantes, y la verdad les deseo muchas felicidades. Sigan así, muchachos. Una felicitación para todos ustedes, comenzando por usted, mi Lord Dor Tuétanos. También muchos saludos para el Dimanauta, Alan Trooper, Arthur Juan Kenobi, luego también al Rolas, luego sobre todo al buen Tony Iron, que ya tengo rato extrañándolo en mi programa. Celia, ya déjalo ir al programa, por favor. Bueno, muchachos, creo que pues, eso es todo. La verdad no se me ocurre mucho que decirles, pero también visiten nuestro blog, que viene siendo lapresadedaggett.blogspot.mx. No transmitimos tan seguido, pero la verdad ahí andamos todavía vigentes. Muchos saludos, muchachos, felicidades nuevamente. Que se la pasen bien. Desde Culiacán, Sinaloa hasta Durango. Un saludo, mis hermanos. Esta semana, como lo mencionamos, es una semana muy especial para nosotros porque estamos celebrando un año de programa. Y es este... Ahora sí que como... Happy birthday to you. Se me hace que está apagado tu micrófono, güey. Está apagado. Ay, Arturo. No vino Oscar, pero... Ah, no, sí vino Oscar también, sí, sí, pero... también. Somos gremlins, ya. Nos cayó la pizza y nos multiplicamos. Entonces, pues, no, ya comimos después de las... No, nada, ninguna regla se cumplió. No, todavía no, pero falta pastel. Bueno. Bueno, entonces, este... Pues la verdad es que a todos nos da mucho gusto que nos sigan escuchando. Mucha gente se ha ido agregando y la verdad es que queremos darles las gracias a ustedes. En esta semana, pues, no hay tema como tal. Es más, el tema es que no hay tema. Exactamente. Uh-huh. Es como que tema libre. Ahora no estuve atosigándoles a todos con preparen su tema. Atosigando. Entonces, el día de hoy quisimos platicar un poquito sobre, ahora sí que nuestras enfermedades. Las contables, ¿no? Y las que sí se pueden ver o platicar. Las que se puede contar. Sí. Sí, sí. Y pues también recordar a algunos de los que han estado con nosotros en algún momento en el programa. Iván tiene el obituario. El obituario. Que pues también pues han sido y fueron parte importante del programa, ¿no? Hace rato, antes de empezar a grabar, Liliana nos preguntaba que cómo fue que se nos ocurrió el programa. Y pues la verdad es que se nos ocurrió porque... Pues, porque sí. Digo, la verdad es que siempre ya nos hemos estado juntando desde hace muchos años en los lunes. Y era como que nuestro día friki. Y pues dijimos, bueno, pues vamos a empezar a grabarlo y vamos a divertirnos haciéndolo, ¿no? Y así fue como empezó. De hecho, Elba, estuviste en el primero, ¿ah? Sí, ya me tocaste en la primera grabación. Sí. Por eso tenía que venir hoy. Sí, sí, tenías que. O sea, que eres fundadora. Sí. Aquí vemos acoplados y fundadores, ¿verdad? A ver, ¿quiénes son los fundadores? Bueno, en aquel programa original estaba un covacho, porque pues tenía que haber un covacho en todos los podcasts de México. En este caso era el JJ, que de hecho de miembro fundador se convirtió en invitado especial, porque creo que nada más asistió a 5. El primero del obituario. El primero del obituario. Un minuto de silencio, por favor. Sí. Ya. Ya la regaste, Jimá. Y luego estaba Alan, que bueno, pues de repente se aparece también. Otro minuto, por favor. Sí, hace 3 programas estuvo aquí con nosotros. Estuvo medio programa, de hecho. Y luego también estaba... ¿quién? ¿Rolando no estuvo ese primer programa? Ah, no sé. No, en ese no estuvo. Estaba... No, Toño Mogo se agregó después. Pero luego empezó con que tenía maestría y que quién sabe qué. Y que la luna, y todo. Entonces ya no. Y luego, Carlos fue el primer programa también. Carlos, de hecho, sí. Se fue el primer programa. Ahí cayó. Porque ya quiere llorar, miren. No, estaba sentado allá al fondo, ¿verdad? Pero no, sí. no quería hablar ni nada. Así como que yo de lejos. Ah, bueno, pues ahí estaba. Y estaba media oficina de Elba Lely también. Sí, me llevé a todos los miembros de V-Graphics. Sí, traemos porra ahí. Yo también, ¿quién más estaba? Estaba, bueno, pues Pablo todavía vivía aquí, entonces Pablo sigue estando y es de los, también de los fundadores, es de los que sobreviven. Ahorita, bueno, pues Pablo ya está en el DF. Dice que alguna vez va a tener clase, pero pues ahí siguen en huelga los del Politécnico, ¿verdad? Entonces, ahí sigue. Y luego, ¿quién más estaba? Pues estaba Tony Iron. Otro al obituario, un minuto, sí, por favor. Se casó y ya no fue el mismo. Iván, si te casas y te haces... ¿Por qué me estás latigando, Wendy, por favor? Aquí no lo hagas, aquí no, por favor. Muy tarde, ya se te pasó el tiempo, ya valiste. Y pues fueron de los que empezamos. ¿Dónde fue tu primer... experiencia? La primera sede, pues, ¿dónde grabaron por primera vez? Ah, de grabar. ¿De grabar? ¿Estamos de romántico? No. ¿Esos detalles? No. Ya hasta me puse... Sí, yo no fui. No puede haber fiesta si no tiramos algo. Tapete. Bueno, y después de haber tirado el refresco. Y de haber salvado el tapete. Gracias a los gritos. Y de haber trapeado. ¿Perdón? ¿Dónde grabaste? ¿Dónde grabamos la primera vez? Grabamos como 6-7 episodios en Cafetería El Patio. Ahí donde los conocí. Sí, ahí nos abrieron las puertas. De hecho, grabamos un buen de episodios allí. luego empezamos a hacer rotación, empezamos a ir a casas de algunos de nosotros, empezamos a ir a algunos otros restaurantes, por ejemplo fuimos a Cherry's en algún momento, ¿te acuerdas cuando fuimos hace no mucho a ¿Al Tornados? No, güey. A la cafetería está donde nos corrieron, güey. Ah, Cucurumbé. Sí, sí. Al Cucurumbé. Al Cucurumbé. Donde muy amable nos corrieron así como que ya. Sí, como que nos da luz. Dos anécdotas de que nos corrieron. Sí, y luego, luego empezamos también a ir a. ¿Cómo se llaman? Los Quipines. Ah, los Quipines. Los Quipines, y que también nos corrieron ahí muy amablemente. La segunda vez. La segunda. Chavos, faltan 10 minutos. Bye, bye, bye, bye. Adiós. Híjole, qué incómodo. Así como que, de haber sabido consumimos alcohol. Sí. Sí. De haber sabido consumíamos alcohol y nos dejaban más tiempo, güey. Sí. Ay, todavía recuerdo el día que Pablo se despidió, ¿te acuerdas ahí en su casa? Sí. Que ya se iba a la capital y alguien dijo ahí, bueno, señora, Pablo ya se va, pero nosotros vamos a seguir viniendo, ¿verdad? Híjole. Sí. Qué gacho. Sí, también estuvimos yendo a casa de Pablo, fuimos en algún momento algunas veces a la casa de Tony Iron cuando era soltero. A la casa de Alan. A la casa de Alan también grabamos allí. ¿Dónde más hemos grabado? El Friki Depa. Bueno, el Friki Depa, pues que ya es como serie oficial. Sí. A menos de que a Iván lo manden de mojado para el otro lado. Es correcto. Y ¿y dónde más hemos grabado también? Elba, ¿se me olvida algún lugar? Ah, ¿en casa de Elba? Sí, sí, sí. Casa de Elba. Pues ahí parchamos esa vez de los Quipines, ¿no? Ahí terminamos de... ¡Hijo de la fregada! Bueno, o sea, los vulgares son ustedes. Sí, los vulgares mal pensados. Los vulgares son ustedes. Porque nos corrieron y fuimos a terminar el episodio a su oficina. Es un parche. Ahora sí lo arregla. ¡Nacos, cabrón! Perdón, Lord, tú estás adelante. Y que capaz de que decir, fuimos a echar pata y ya vale madre. No. Es que el. Y los malinterpretados. Te atoraste, ¿verdad? Bueno, adelante. Dios nos bendiga. Hemos tenido también muchos invitados. Pues Berna estuvo aquí con nosotros en. ¿Dónde? Ah, pues en los tacos, el ranchero tacos, que luego ya no se llamaba el ranchero tacos, después se llamaba el mexicano, pero nadie lo conocía y le seguimos diciendo el ranchero. Ahí con el buen de Edgar. Edgar, también un saludo si nos sigues escuchando. Es correcto. De hecho, fuimos culpables de acabar con su dotación de carne asada en varias ocasiones. Yo okay. No cansaba. Ok, fui yo pues. Sí. Es que lo que nosotros no sabíamos, que yo después descubrí, es que Jorge llegaba media hora antes que todos. ¿Eh? Entonces echaba sus tres órdenes y luego ya. Ah, ya no hay. Ay, disculpe. Tres horas, de lo que sea. Ya no hay. Ya, disculpen. Casualmente vinieron los que estaban grabando la de Texas Racing. Ah, sí. Bueno, tuvimos varios episodios temáticos. Por ejemplo, bueno, pues buen Berna que nos hizo el favor de acompañarnos con... ¿Cuál fue tu tema? ¿Ya no te acuerdas? Pues hace cuánto... Pues hace cuánto fue, digo... No, pues fue acerca de lo que es de modelismo estático. Una breve introducción. Y espero ya luego venir con un guión más preparado y platicarles ahí un poquito de esto, de mi friki hobby. Sí, que traiga los modelos. No, sí, está. Que los tiene que tener aquí. Sí, la neta es que Berna está cañón. Manches. De hecho, pues, en aquel momento comentamos de que Berna ha ganado premios nacionales. Nacionales. O sea, sí, no, toma. Está cañón, está cañón y hace unos trabajos fantásticos. En aquel programa me acuerdo que llevó algunos modelos. ¿Qué carro llevaste? Un Datsun. Llevé por ahí un Datsun que recién acababa de llevar ahí a Zacatecas, al concurso que hubo ya regional. Pues venía, pues sí, como dicen, premiadito recién. Vámonos. Pues lo traía. Traía todos sus diplomas. Sí, ¿no? Traía reconocimiento de... Puro metal dorado. Ándale. Por ahí va la cosa. También tuvimos invitados. Tuvimos también a personas de cinematografía del estado. Sí. Hemos tenido entrevistas con un ciclo de traductores, con Ricardo, con Alfredo, con Asgard. También hemos tenido, pues ahora sí que, episodios con público. A veces, de repente yo volteé y veía tanta gente y estos güeyes, ¿quiénes son, güey? Pero también hubo de repente que nomás estábamos tú y yo. Sí, también hubo un par de episodios donde nada más estuvimos Iván y yo. Sí. Es donde yo no le entro a esas cosas. Ya que tú y Jorge ya no estás... Es cariñoso. Pero, está bien. No, fue el especial que hicimos sobre Jack Kirby. Ese nos tocó estar nada más nosotros. Y luego también hubo otro episodio anterior a ese, me parece. O no me acuerdo si fue el anterior o el que siguió. Y bueno, estuvimos dos. En aquel entonces pues, se juntó la vida real, cochina vida real. Era cuando estaba peligrando el podcast de sí, ahí tus puertas. Ahí tuvimos una racha complicada. Y pues la verdad es que pasa lo que normalmente sucede siempre. La vida real a veces se cruza y. Y a veces es difícil continuar para muchos en los proyectos, ¿no? Ya sea la escuela, el trabajo, vida familiar, pues se va complicando. Cochina vida real. Y pues a veces cuesta trabajo seguir con los proyectos, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, tuvimos nuevas inclusiones, buenos amigos que se unieron al programa de manera ya permanente. En ese entonces, bueno, pues uno de los que se agregó pues, fue Toño Mowi en aquel entonces. Toñito Mowi era. ¿Qué era más chico que tú, Iván? Sí, es más chico. Sí, ¿verdad? Entonces, él estuvo con nosotros una buena temporada. Alejandra estuvo con nosotros, su hermana también una temporada con nosotros. Estuvo como 2 meses estuvo asistiendo al programa. Hasta que te enojaste. Porque nomás se reía y se reía y se reía. Créanme, fama. Y luego, me cayó la furia de Jorge. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Ah, sí. Hubo un día que sí, me hicieron enojar. Qué chistoso. Qué raro, ¿verdad? Se estresó. Sí, ese día sí. Tuétanos desató su furia. Y luego. Una vez. Solamente una vez perdí mi cundes. Okay. Sí. Y luego. Yo tuve las consecuencias. Sí, gracias. Sí, me acuerdo, estaba sentado junto a mí. Y te fue, pero mal. Yo sí ni siquiera estaba aquí. Sí, no. Esa vez que Jorge se enojó, estaba sentado junto a mí. Fue en casa de Pablo. Venía a esa. Pero él estaba en casa, él venía de carretera. Y a mí me cayó la tormenta en la carretera. Por eso a mí me cayó la furia de Jorge allá. De hecho, estuvo simpático porque mandó un mensaje en el WhatsApp. ¿Por qué se iba a enojar a Jorge todo el rollo? Porque me están cayendo rayos y centellas de la carretera. Entonces era Alan, pues, sí. Sí, estuvo gacho, ¿sabes? Sí. Ya ves, no, estuvo padre. Más bien tú eres el que te estresaste. Pues, sí, me estresé esa vez. Y luego, también de los que se agregaron. Por favor, no es correcto. Cosas. Bueno, me retracto humildemente. Iván también, pues que se integró al programa. Jima. A mí me trajo Alan. Te trajo Alan. Sí. Chiquito. Yo los vi extraños porque venían agarrados de la mano. Mi comandante. Y veníamos de blanco los dos. Sí. ¿Sí te acuerdas? Quítates. Venían. No, precisamente. Veníamos de Stormtroopers. Sí. Ay. ¡Qué fresas! Arturo, que también ahí se integró al programa desde, ¿qué sería? Pues de los primeros episodios, luego. El segundo. Sí. Hoy también me invitó Alan, fíjate. Ah, mira. Es el de los refuerzos, ¿no? Sí, Alan es como la Celestina, bueno, más enjareta la gente ya. Y luego ya de repente desaparece Alan. Luego. Sí. Y luego un dato de trivia. ¿Sabes cuántos programas Alan ha escuchado? Ni uno. El no cabrón. Puede ser. No ha escuchado. ¿Cómo sabes? Uno, porque me lo ha dicho, güey. A la vez le pregunto, oye, ¿escuchaste la semana pasada? Nunca los escucho. Hijo de tu madre. No, pues es que lo que digo, qué pena, güey. Qué bueno contigo. Que lo escuche su mujer. Entonces, ¿por qué dice? Para mi mujer, para que vea que sí estoy aquí. O sea, su mujer sí los escucha. Quiero pensar. Ay, probablemente. Esclavo. Fíjate. Esclavo. Slave. Sí. Y luego también Carlos, que ya se incorporó al programa. Voz que acaricia. Ah, no. No, Carlos. Este es Oscar, perdón. Sí, no, Carlos. Oye, ¿por qué no vino Carlos? Güey? Pues que salía a las 8:30 del acuario. ¿Tú quieres a Carlos, va? Sí. Es que ¿eres tú, Carlos? No. Se le extraña el güey. Se ve tan sexy, así sin rasurar, así todo. No le sigas, por favor. Acá, fuera del... Qué desagradable. Sí. O sea, soy baboso y luego me dan cuerda, pues, ¿cómo? Chale. También, ¿quién más se incorporó? Bueno, pues, aparte ya de los últimos que también se incorporaron, Oscar. Aquí que también ya, buen amigo, de hecho, desde la infancia. Chiquito. Tras el micrófono, güey. Te está exhibiendo aquí cosas muy privadas, No, todavía no. ¿Desde cuánto? ¿Hace cuánto que nos conocemos, Giorgio? Ay. Lo digo diario. Giorgio. Desde los... Giorgio. Es que así le hacíamos de niña. Es que así... Giorgio. Así lo tienes en tu celular, ¿verdad? Giorgio. Una foto mandando un beso. Híjole. Yo creo como desde los 10 años, una cosa así. Más o menos. Más, ¿no? O menos, sí. Uy, güey. Sí, no, ya tenemos un buen de años. De hecho, una de las cosas simpáticas de nuestra infancia es que los hermanos de Oscar son mucho más grandes. Entonces, cuando ellos querían salir, y me acuerdo mucho que tus papás los castigaban diciendo, ¿quieren salir el fin de semana? Llévenlos al cine. Y nos llevaban a todos los que éramos niños de la cuadra, uh-huh. Y nos llevaban de castigo al cine. Entonces, no era la manera, iban de niñera. Ah, entonces por eso también chaperón. Sí, y por eso yo creo también desde muy niños vimos un montonal de películas en el cine, porque pues como aquellos querían salir, pues los tenían que llevar al cine. Y como era permanencia voluntaria en el cine, pues imagínate, ¿no? Sí. Oye, entonces tú también conoces a Isra. ¿Isra? No. Se vivía en Paseo de la Cascada. Sí, de hecho sí lo debes de conocer. ¿Cuál Isra? Su mamá está viviendo ahí en la cuadra todavía. Nada más que no me acuerdo del apellido del libro, pero igual sí lo ubicas, Claro, ahorita ya se ve muy maltratado, pero en aquel entonces. Y ya está cansado. En aquel entonces todavía era modelo nuevo, entonces igual. No, ubicas, sí, igual, Sí, de hecho. Y me lo encontré el otro día ahí en la cuadra. Iba a visitar a la mamá y me lo encontré. Bueno, el que no conoces, ¿cómo se llamaba? El que dices, ¿quién? No, ese nunca ha sido el programa. Ah, ok. Disculpa. Una disculpa. Innombrable. Voldemort. El Voldemort de Jorge. Sí. El Voldemort. Todos tienen su Voldemort, ¿te fijas? Sí. Todos tienen su Voldemort. ¿Sí o no? Sí. Todos tienen su innombrable, su invencionable. Y en la historia de este también tuvimos la historia de las tazas infinitas. Ah, cabrón. Sí. Muchas tazas que se quedaron ahí ahí con el Badelí, que nunca fuimos a recogerlas hasta que ya por fin Oscar fue a recogerlas. Y por cierto, ahí las traigo. Alan me enseñó y una. Y ahí estarán muy bien. Ay, sí. Sí, sí. Entonces, sí, debo tres tazas que tenemos que mandar. No, la tuya no, güey. No has hecho los méritos suficientes. ¿Puedes pedirle una a Elba que te haga una, güey? ¿Tú? ¿Sí? Ahorita se arreglan saliendo. Sí, no, tenemos tres tazas pendientes de entrega que eran por nuestro seguidor 200 en Twitter, sí, no, y 2-300 en Facebook, porque esa fue una anécdota simpática. Tuvimos el seguidor 300 y luego el que estaba antes de él nos dio un follow. Entonces hubo otro y fue otro 300. Entonces ni modo de quitarle el 300 al primero. Entonces pues hay 2-300 por eso. Entonces ahí las tengo, así que ya se las voy a mandar. Va a ser como regalo de Navidad. Eso dice. Sí, eso dice. Ahorita les paso la charola para que... No es eso, así que no le crean. Ahorita les paso la charola para que aporten para el envío. ¡Vámonos! A ver. Sí, o sea, entonces, esas tres tazas. ¿Qué más nos ha pasado durante el programa? Bueno, pues aprendimos a editar porque no sabíamos ni madre cómo editar. ¿Nunca se ha ido la luz? No, fíjate que no. Eso ha sido como ¿cómo que no? Una vez que estábamos en el patio no había luz. Oye, Lola, bueno, los pero estrenos. No, pero espérame, antes de llegar a los estrenos, pero no había luz de luz de alumbrado, pero sí había el contacto, o sea, no nos quedamos sin corriente, o sea, exactamente. Sí, no, es así como que la pesadilla del programa, ¿no? De repente quedarlos sin luz y ya, vale madre. Extra normales. Ah, sí. La patrulla. Bueno, sí, tenemos la ambulancia, la patrulla y el camión de la basura. Sí, no fallan esos. De hecho, antes de que empezamos a grabar, estaba el de la basura hace rato. Sí, sí, todo la ronda. Sí, la ronda. Y luego los premieres, como lo comentaba Arthur, eran divertidos. Sí, están chidas. Pero es que pero todo se vinieron... cambió cuando la Nación del Fuego atacó. ¿Cómo? ¿Qué? Un poco más lento. Y el silencio sepulcral. Sí, sí, sí. No, mi ardilla eso, no funcionó, eso intentaba hacer. Sigan. Estuvo padre difícil. Porque había muchas muchas premier seguidas, ¿eh? Que también la chavita esta que nos corrigió que no son premier, son sí. estrenos nocturnos adelantados. Acá, ¿eh? Eso con tu botana. Gracias, no me acuerdo cómo se llama la muchacha, pero se ve que sabe. Existiendo. No sé, espero que nos siga escuchando. Y estaba padre que sepa que nos acordamos seguidas. Sí, igual nos fuimos a ver a Amazing Spider-Man, nos fuimos a ver la de los X-Men, nos fuimos a ver Capitán América, nos fuimos a ver Guardians, Thor, Thor, el planeta de los simios, también nos fuimos a verla. ¿Te fuiste a ver la de Transformers? A Transformers también fuimos ahí en aquel entonces, fuimos poquitos. ¿Robocop? Y luego Robocop la fuimos a ver. Sí, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que fue la primera que fuimos. Sí, no, sí nos agarramos toda la racha del verano, con los estrenos y pues los programas de los reviews de las películas. Buenísimos. Sí, salieron muy, muy, muy padres. Y de hecho, hasta la fecha son los más descargados hasta ahorita, los reviews de las películas. Entonces, pues gracias, eso está padre. Yo estoy llorando porque era ya. No, estoy triste. Soy Amargator, no. Ah. Tienen los ojos así de candy, ¿verdad? Así con el ojillo gelatinoso acá y el Krillin acá. Ojito candy. Ojito candy. ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Tuétani! ¿Qué le dieron? Es la pizza. Sí, o sea, no, la pizza. ¿Cuál pizza comió? ¿Que no? Con chorizo de payaso. Entonces, Arturo, yo no como esas cosas. Después de ti, Arturo es el que tiene más tiempo. Digo, frecuentemente. Pablo. Sí, Pablo nada más faltó en 2 episodios, que fueron cuando se ¿llevas fue. ¿Llevas la lista? Sí, de hecho llevo lista. Ah, llevo... ¡Qué perverso! Sí. ¡Híjole! Sí, de hecho llevo mi Chalo. Lista. Entonces, es mi amigo Toc. Macheldono. Sí. Ahorita te digo quiénes han ido. Ya se puso a revisarla. Ay, carajo. Ay, de hecho la ha publicado. De hecho, una vez que la publiqué y fue así como que, a ver, cabrón, hasta que les dé vergüenza, órale. Y luego yo todavía lo corrijo. No, yo sí, yo día sí fui. Ah. Ya ves, entonces no son 100% seguros. No, desde entonces. Oye, sí, depende de su humor, es como pone la asistencia. Sí, no, le dije de memoria el. Yo creo que sabes que se enojó, no fue nadie. ¿Sí? Ah, sí. Oye, sí, de veras. Tu prima Adriana me puede extender uno, ¿verdad? Sí. ¿Aceptas de particular? Ya sabes que sí. ¿Sí? Hasta del doctor, sí, mi no te apures. Ah, no le hace. Sí. Bien. Trayendo. Ya la regaron, ya no les va a aceptar nada. ¿Ya? No, ya no. Le dijeron todo, ¿sí? Ya no les va a aceptar. De una vez saludo a mi prima Adriana, bueno, que es prima de Liliana. Saludo. Yo soy primo parche. ¿Ese que es todo rojo quién es? Para cuando necesite un justificante, adelante. Mira, ¿qué por ejemplo, es doctora? Es médico, sí. ¿Médico general? Sí. Ok. No pasó el de este, ¿verdad? Sí. Ah, es que ando buscando. Lástima, no pasó el. Es mi prima extraordinaria. Mira, por ejemplo, el JJ asistió a 9 nada más. Bien. Luego, el Rolas, que era random, a 14. El doble. Y era random. Era random. Tony Iron ha asistido a 29. Vámonos, el gran conocedor, Sí. Gran conocedor de película cine. Mexicana, sí, sí. Esperemos que regrese pronto. Ojalá. El Toño Mogo a 25. Vámonos. El Alan, ingeniero. Alan a 22. Órale. Alan Trooper. Iván, ¿quieres saber a cuántos has asistido? A bien poquitos. 29. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? Bravo, bravo. Oye, muy bien. Arturo. 36. Toma la barbón. Fíjate. Jima. Ya te descubrieron, ya valiste. 5. 5. ¿Y por qué te vas todos los lunes entonces? No, los llevas con todo. No, deja tú, le dice que toda la semana. Toda la semana. Arturo, oye, ya, pero si dijo, nomás es los lunes, no toda la semana. No. ¿Cuántos no llevas tú ya? ¿Llevas su conteo? No, pero ¿cuántos le has contado a él? 2. ¿No se los cuentas? Ah, para que coincida eso con él. Eso te hace creer, Arturo, eso te hace creer. Bueno, y luego, Jima, 12. Oh, ese era mi número de fútbol en la primaria, el 12. Oscar, llevas 4. Sí, ¿no? Así. Carlos lleva 3. Pablo lleva 46. No manches, 46. Pablo. Sí, los únicos donde ha faltado Pablo fueron por que andaba haciendo los trámites para lo de su maestría. Ah. Por eso fueron que faltaba. Desde la capital del imperio. Sí. Del imperio. Guru. Sí. Entonces es el que ha sido más constante de todos. No, es cierto, ese eres tú. ¿Cuánto Venga. Llevas tú? Los 52. Pues, ¡vámonos! Pues que tengo que grabarlos, güey. No puedo faltar. Y así va el conteo. Luego, ¿de qué estamos planeando para la próxima? Falté yo. Ah, sí. Bueno, dos. Wendy también llevas. No, Elvia no. Elvia es invitada especial, Wendy también. Anótame ahí en tu lista. ¿Tú cuántos llevas, Liliana? Berna tiene dos también. Uno. Berna, es, bueno. Está bien, para empezar, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué sigue para la segunda temporada? Más entrevistas, tenemos de ahí más contactos con algunos otros traductores. Han estado muy ilustrativas, valga la expresión, las entrevistas con Ricardo, con Alfredo, con Asgard. Por ahí tenemos algunas otras entrevistas por ahí con algunos editores. Tenemos por ahí otra entrevista con los de Mórbido, también ahí está pendiente. Bueno, se acaban de tener ellos su festival y se cruzaron las fechas, etcétera, pero tenemos ahí una pendiente con ellos. Había una entrevista también pendiente aquí, creo que con el IMAC, ya no recuerdo bien, hay que checar ese dato. Entonces sí, tenemos ¿sí? por ahí algunas interesantes, ¿no? Más aparte, pues bueno, los son mis amiguis. Los temas que siempre ustedes han recomendado, por ahí los hemos ido tratando de incorporar en nuestra lista de temas. Luego se ponen divertidas las votaciones. Y porque cada, ¿qué es? Los jueves publicamos la lista de... No voten por todo. No votes doble. O sea, luego acaba uno de votar y luego a los 5 minutos. Vuelvan a votar porque quién sabe quién votó. No, sí, o sea, Iván votó por todas en una ocasión, o sea, no mames. Estaban buenas todas. O sea, digo de que, Iván, no votes por todos, cabrón, o sea. Que no, si quería todos. No, uno. No más uno. Sí, no, de hecho me da risa porque las votaciones siempre se definen hasta el último voto. Sí. O sea, y por ejemplo, ¿cuál era el de epidemias? Nomás no. Sí. Ni el de mundos apocalípticos. Ah, el de mundos apocalípticos siempre se quedan. Pierden, pero gacho. Mal plan. Sí. Entonces, bueno, pues igual, para que sugieran temas. Por ahí tenemos pendiente uno desde hace ya tiempo, que es el de Stanley Kubrick. Nada más que ese tema requiere que hagamos mucha tarea. O sea, sí. Estudiar bastante. Pues se va a quedar. Sí. No. No. Para Navidad. Sí, sí, hay que prepararlo. Lo que pasa es que ahí sí tienes. O sea, no. Con una. O sea, sí tienes que ver mucho de su filmografía. Sí tienes que aplicarte bastante, está denso. También por ahí nos habían pedido uno de Hitchcock, pues también ese es el caso. Entonces vamos a tratar de sacar un tema dedicado a directores, una vez al mes, para más o menos darle un poquito de balance. Balancearla también con lo de las entrevistas. Por ejemplo, ahora la de Asgard se nos retrasó un poquito porque pues se cruzaron varias fechas, y por ahí lo tuvimos rezagado hasta el episodio pasado. ¿Cuatro semanas? ¿Cuánto? Sí, como un mes se nos pasó. Y bueno, pues además de eso, no sé, otras de ustedes. Temas más especializados, como el de modelismo con Berna. Sí. ¿Qué están esperando que diga algo? Sí, digo, sí. ¿Y ustedes? No. Temas especializados. También uno así de cuando fuéramos a acampar, de a ver si vemos un UFO. Sí. Frikispediciones. De expediciones. ¿Un qué? Un UFO. Está bien. Sí, ir a buscar platillos. Platillos voladores o extraterrestres. Ver estrellas. Ir a pescar. No es friki, pero. No, si ves un platillo, sí, ¿verdad? De hecho, sí. Ya supimos que a Liliana le da miedo por nuestro programa de Ricky Abducciones. Eso de que quieren ir a esa, ya me suena el secreto en la Vallacora. Así si quieres que te inviten, no. Diles. No, o sea, no quiero, güey. O sea, sí lo pide a gritos. No me lleva. Lo pide a gritos. Sí te lleva, no hay bronca. No, es ambiente familiar, ¿verdad, Artur? Sí, 100%. Ambiente familiar. 4x4. Sí. Eso no suena muy familiar, pero bueno. Familiar 4x4, o sea, todo terreno. Sí, claro. Es que Jorge tiene otra cosa 4x4, ¿verdad? Sí. 16. Ok. Sí, entendí, amigo, pero está bien. Y pues la verdad es que nos divierte mucho leer sus comentarios. A veces los que nos ponen ahí, en tanto en la página como en Facebook como en Twitter, los que nos hacen llegar, a veces las correcciones que nos hacen, porque pues la neta, pues también la regamos, o sea, se nos van las cabras, no de repente, sí. Eso es parte del show. Sí. Y el G-Man no le hace. Tan chavos se les. Por eso somos haciendo. Semidioses, ¿no? Sí. ¿Verdad? Digo, no la podemos regar más que esta Verónica Terrones, güey. Entonces está. No, es mi amiga. Fue mi amiga en secundaria, ¿verdad? Ella me dijo. Yo ni me acuerdo de ella, pero dice que estuvimos juntos en la niegas. En la Eti. Sí. No me acuerdo, la verdad. Algo le hizo, más bien dicho, para que él no se acuerde de ella. Pero bueno, por ejemplo, se cumple el año y luego el siguiente lunes es descanso y luego otra vez. No, o sigue adelante. Le seguimos. Órale. Descanso. Sí. Es que así es en la escuela, ¿no? Dejas como un brinco y luego otra vez. De hecho, descansamos. Se reorganizan. Sí, descansamos del martes al domingo otra vez y le seguimos. Vamos a reagruparnos, ¿verdad? Sí. Luego tenemos también pendiente el programa de las féminas. Ah, ese les toca a ustedes. A ver qué dicen, ¿verdad? Sí, se vienen cosas muy interesantes en el programa de todas nosotras. Y puro chisme. Aparte. No, Iván, no vas a estar tú en ese programa, ¿entiendes? No, Jorge, solo mujeres. Jorge, no te desfalles conmigo. No. Y que los hombres no se pongan nerviosos. No, para nada, jamás. No, yo no. A ver, sí, ya. Sí, escucharon el gallo. Así como a veces sacan sus cosas que no deben de decir al aire. Sí. Vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué onda, Lima? ¿Cómo estás? Me acordé de un cuate que le decimos. Mira, te está sangrando la frente, Lima. Recuerda, Lima, que dices que nunca se nos olvida nada, ¿verdad? Entonces, algún día el que nos invite. Está grabado. Que sea el programa. No, y yo lo escuché y me lo aprendí, pero perfecto. No, ya valiste madre. Entonces, en el minuto. No importa el día que vengamos a hacer nuestro programa. Lo voy a ese sacar. Día va a salir. Ese día. Va a salir. Vamos a ver. Ese día se va a subir el rating, güey. Sí, ese día, mira, ese día llegas, instalas, probando y nos salimos, güey. Sí, ya. ¿Sí? Y luego ahí abajito vemos, ya súbanle, cabrón. Ya, vale. Híjole. Qué pesadilla. ¡Qué pesadilla! ¡Chale! Y bueno, ¿tienes tú definido, por ejemplo, cuál ha sido el programa más escuchado? ¡Claro! ¿Qué? Tiene toda la estadística, mi George. A ver. Claro, dejaré de ser ingeniero. No, George. ¿Georgie? Giorgio. Giorgio. Please call me George. Un nombre artístico. Mira, el programa más escuchado hasta ahorita fue, increíblemente, el de las Tortugas Ninja, güey. ¿Qué? No manches. Perdón, ¿sí? Por lo de no. El programa más escuchado hasta ahorita es el de el review que hicimos de las Tortugas. Mira, Ninja. De las que te gustan a ti, ¿verdad? De tu época, ¿no? A ti me gustaron las Tortugas. ¿O tú que eres Power Ranger? Arturo. El de las Ninja Turtles. Todas las las versiones de las Tortugas Ninja. Todas. Me gustan, sí. Órale. El que le sigue es el de Guardians of the Galaxy. Ah, ese sí. No, es que ese estuvo. Y el más. Y el menospreciado. Y el tercero. En tercer lugar. El de los X-Men, Days of Future Past. Oye, ¿y el más despreciado? El más despreciado. El feo. Sería. El de. No, el más despreciado fue el de el tercer episodio que tuvimos, que se llamaba Entre Derbez, Canguros Preadolescentes y Mark Millar. No, pues con ese título, ese, ¿no? Pues no manches. Ese fue el. Feo, muy feo. No, horrible, feo, espantoso. Feo. Los nombres. Sí. Luego mejoramos en los nombres, ¿verdad? Luego, el de La Venganza del Monito de la Rosca de Reyes. No, pues. Fue el que siguió. Y en tercer lugar, el tercero más menospreciado fue el segundo. ¿Y ese del medio que se ve ahí chiquito? Que se llamaba La Paradoja entre Monitos y Coleccionables. Ah, sí, sí me acuerdo de ese. Fue donde fui yo. Ese está padre, ¿no? Suena padre ese. Sí, de hecho estaban. Podemos reformatearlos esos, ¿no? Pues no, espérate. Sí, no, fíjate, encontré otro que todavía fue peor que ese. Ese se salvó entonces. El de Tradumaquetado y El Hobbit. Ah. El de Tradumaquetado y El Hobbit fue Es que el pie de foto no ayuda. No, ¿qué es eso? Tradumaquetado es la edición de los cómics. Ah, pues por eso. Sí, pues. Los cuentos. Entonces, los cuentos. Los y cuentitos. Luego tienes, por ejemplo, ya tu. Oye, ya te vas a provocar un poco. Se desmayó. Se desmayó. Fue a propósito, Casi fue a propósito. Casi me brota una explota la vena de los qué. Tanto que gastamos en tu educación, cabrón. Así me dice mi papá cada rato. Mi mamá, ¿verdad? Híjole. ¿Y rol? ¿Para lo que sigue? ¿Cómo? De temas, la votación. Ah, de temas, bueno, pues sigue estando el de mundos apocalípticos, sigue estando el de epidemias, sigue estando el de huérfanos. Por ejemplo, algún día hablaríamos, podríamos hablar de la música de las películas. Claro. Sí, estaría chido, ¿sí? De los soundtracks más perros. Y luego estaba otro también de carros de películas. Carros de películas también. Ese también estaba pendiente. Ah, digo que sobre la fotografía de las películas. Sí, sí. Y están los, este, los ya clásicos de los Oscar, este, el review de lo mejor del año y lo peor del año, que ese siempre son dos programas, y también el otro que es el lo que viene en el próximo año, que en este caso es para lo que viene en el 2015, con todo el review de películas y series que están programadas para ese año. Entonces, pues, queda bastante, o sea, hay... Hay un buen material. Hay un buen material. E igual, de igual manera, este, si ustedes tienen temas, tienen alguna sugerencia, pues también háganosla llegar para agregarla. Bueno, a otra cosa, ahí te va. La gran pregunta, ¿verdad?, de hace rato. Que cada quien diga su origen, este, ¿friquesco? Sí, sí, sí. Empiezas. ¿Ah, ya lo empezó? Sí. Este, mi origen. Bueno, bueno, ustedes ya se traen, ¿verdad? Sí, no, no, no, tiro allá afuera. Y van a desatado. No, bueno, me quiso dar la taza del empezó. Este, lo está pagando. Eso suena muy extraño, pero bueno. Sí, sí. Este, qué bueno que no había naves de por medio. Sí, no, no. Eso suena todavía más extraño, ¿verdad? Más extraño todavía. Naves. ¿Y cuáles naves? Bueno, mi primer recuerdo friki es que mis papás me compraban cómics de Spider-Man. De hecho, la tienda, Oscar, tú te debes de acordar, una tienda que se llamaba Cositas y Cosotas, que estaba un par de cuadras. Oh, claro que se acuerda. De hecho, sí, me acuerdo que era una tienda de revistas y había, vendían juguetes, era como un mini supercito, estaba ahí cerca del, de la casa. Este, de hecho, la tienda era propiedad de unos vecinos de nosotros. Y este, y me acuerdo mucho de los cómics de ese tipo, ¿no? Este, también me acuerdo cuando mi abuelita y mi tío vivían en Ciudad de México, ellos tenían farmacias y en las farmacias tenían maquinitas. Entonces tenían los arcades, tenían un pole position, tenían un punk y cosas por el estilo. Entonces me acuerdo que mi tío me ponía una caja porque yo no alcanzaba y me ponía a jugar videojuegos allí. Entonces desde entonces ya fui gamer desde aquella época. ¿Perdón? Sería pues, el año. Serían principios de los 80, o sea, pero principios de, o sea, 80, 81, 81, una cosa por el estilo. Entonces, pues, desde que recuerdo los cómics, las películas, los videojuegos, pues siempre han estado ahora sí que presentes en mi vida. Y la verdad es que no los he dejado de jugar. O sea, pasaron por mí todas las plataformas. Desde el 2600, el ciclo. También siguió el burero eso, sí, ¿no? Sí, también, ¿verdad? Sí. Ok. Me lo concede. Sí. Que el NES, el Super NES, el N64, el PlayStation, el PlayStation 2, el Xbox, hasta el Xbox One, o sea, todos... Igual Beta, VHS. Sí, igual las películas de caseteras. También tenemos un vecino que en su casa en aquella época tenía un videoclub. Entonces, veíamos todas las películas que no debes de haber visto. Las vimos. Todas. O sea, desde las porno hasta películas de miedo y que no podías dormir dos semanas. De repente te quedas traumado de por vida. Así como que... Sí, no, no. Entonces, desde aquel entonces. Y luego, para acabarla de rematar, pues en este caso, los hermanos de Oscar, que también les gustaban los cómics, también pues compraban juguetes, que pues también estaban en la edad, nos llevaban al cine. Entonces, por eso muchos de esos recuerdos de friquez infantil los compartimos porque pues crecimos juntos, básicamente. Okay. Entonces, de ahí viene. Master Kenobi. Pues yo no sabía ni siquiera que existía la palabra friquica. Entonces, no, pues yo vivía nada más, sí, pensaba que era un niño y dormía y pensaba que esto era normal. Yo no leía tanto cómic como veo aquí los compañeros que gastan, yo creo, el 99% de su ingreso. Sí, sí. Pero sí, sí llegué a comprar. Y el egreso también. Sí llegaba a comprar dos, tres, como le decía a mi papá. cuentitos, ¿verdad? Los cuentitos, ¿eh? Los cuentitos, y me regañaban por eso. Kill me. También, pues, desde sin albur, desde que estaba niño. ¿Dónde está el albur? Coleccionaba y tenía mis juguetes ahí, los sacaba, jugaba con ellos, los limpiaba, los volvía a guardar en su caja original y lo ponía en su lugar. Bien. O sea, trastornos así como que bien obsesivos. A ver, y luego dicen que yo soy el obsesivo, güey. Hacía, si no tenía el juguete, lo hacía yo una réplica de plastilina. Quisiera que eso lo corroboraran las mamás. Las mamás, no, sí, de hecho ahí están. Un especial juguetes de mamás y esposas, imagínate. Ajá. Oye, ya nos estás queriendo matar tú, oye. Por ejemplo, estaban de moda las tortugas ninja, pues no, yo no podía comprarlas, pero las hacía de plastilina. Y bien hechas, o sea, me acuerdo que hasta mi mamá las enseñaba así a sus amigas porque pues estaban así con buen detalle. Y así, ¿verdad? O sea, todo lo que tenía así, las colecciones bien puestas, todo ese relajo. Ajá. Pues hasta que pasa secundaria también con el mismo... Tenor. El mismo tenor, exactamente. Uh-huh. El modelismo a escala también fue una de mis pasiones desde chico, porque me acuerdo que mi papá tenía sus aviones a escala. Y lo único que podía yo tener acceso a él es que bajaba los modelos a escala, los cepillaba con una brochita para quitarles el polvo, sí. Y los volvía a poner en su lugar. Y esa era diversión para mí, o sea, acá. Y desde entonces, entonces desde ahí nació mi pasión por la aviación estática. Y empecé a armar aviones hasta que llegué a tener, no me acuerdo, más de 32 aviones colgados en mi techo del cuarto. ¡Qué sin padre! Y luego el techo se cayó, güey. ¡No! Los tenía... Sí, tenía los aviones colgados así en posiciones como con, de combate. Con hilo de pescar. Ajá, no, era un cable de cobre. Ah, especial. Sí, pero en un día le comento a Berna que hizo frío, calor, no me acuerdo qué, y la tensión se reventó. Por el frío. Ajá, y abajo todos los aviones. Y fue una de las cosas más traumantes que pude haber visto. Todos los avioncitos ahí hechos pedazos, ¿verdad? Y así, o sea, fue un... Fue una tragedia peor que el ataque a Pearl Harbor. Se pudiera decir. Sí, se equipara. Perdió toda su tropa. Sí. Quemó sus naves. Y así, o sea, paso a prepa y también sigo igual. Traumado. Sí, y ahí es cuando empieza mi colección de Star Wars. Porque encuentro un Yawa. De los que tenía yo de mi. ¿En qué año entraste a prepa? Prepa en el 92. ¿Sí? 92, 95. Porque al 95 al Tecno. Y en el Tecno, pues yo ya estoy traumadísimo con Star Wars. Sí, sí. Pero así, cañón, una cosa enfermiza. Sí, sé cómo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te suena? Sí. Algo así. Sí. Y a la fecha, o sea, hasta en los de la oficina me dicen, es que licenciado, no todo es Star Wars, o sea, ahí vi. Como eso que dijiste la semana pasada, licenciado, esa película es para usted. Sí, sí, o sea. Es un piropo. Qué padre. Y así, o sea, yo no sabía que el coleccionismo de carritos también, Hot Wheels o Majorete o Lenzi Lesney. Y Matchbox. Ya se me olvidó la otra marca. El Auto World. Varias marcas también. De heredados también por mis tíos. Yo empiezo mi colección de Hot Wheels en base de los Slicers de Hot Wheels. Unos carritos que tienen una pila pequeñita y un motor que los cargabas y daban vueltas en una autopista diseñada de como para cuatro carros. Sí. Padrísima, padrísima esa autopista. Creo que todavía está. Empiezo mi colección en base a eso, de Hot Wheels. Oh. Y así, o sea... ¿Cuántos tienes? ¿Más o tengo menos? Tengo poquitos. Mi colección de Hot Wheels está basada 1200. Prácticamente... Eso no, pensé. En carros de caricaturas, de series de televisión, de películas, pues la otra vez les enseñé 60 segundos y el de Cristín. De Carlos Reales. De Carlos Reales, de cuatro, no. Carros Fantásticos. ¿Cuántos tienes? 100, 200, 500. No, yo creo, ¿cómo cuántos, amor? Tú, la otra vez que lo contamos, ¿cuánto fue? No le pidas permiso, 450, tú 450 más o menos. Eso que... Más o menos, pero no, los que tienen como 5,000 carritos, o sea, cosas así. 450. ¿Más? No quieras distraer la atención con otros, güey. O sea. Sí. Y y así, hasta que un hasta día. Hasta hoy día. Yo pensé que era el único que existía aquí en Durango. No, soberbio. Pues, no. Se sentía especial. No, especial. Sí. Pero no tengo dones de ser único, grandioso, sino pensé que no había más gente que le gustara todo este cotorreo. Llega la noche de las estrellas en el Bebe Leche. Ah, sí. Y veo a Don Alan bajando con su traje de Darth Vader. De Vader. No mames. ¿Qué pedo, ah? Chisguete grueso. Sí, dije, sí, se puede, ¿verdad? Y empecé a indagar, así, ¿y ese quién es? Y la madre. Y de repente. O sea, sí, porque yo quería. Es famoso, pero no lo reconozco. Porque yo quería tener el traje de Darth Vader. Y dije, si él lo tiene. Yo pensé que querías tener a Alan. No. Bien. Entonces, haz de cuenta. Con él adentro. Dije, quiero ver cómo se puede conseguir, dónde lo puedo conseguir. etcétera, ¿verdad? Y ya me ponen en contacto. Ah, pues de hecho fue Rolo el que me puso en contacto con Alan. Ya le empiezo a preguntar. Y ahí es cuando me invitan al programa número 2 de. Ah, del Friki Podcast. Yo no sabía ni qué onda. O sea, llego y no, pues que presento el arte, el que la madre, y bla, bla, bla. Y empiezan a hablar en mi mismo idioma. Así de sí, que, es una maravilla. No mames, güey. Sí. ¿Ah, sí? ¿Haz de ahora cuenta? Se sintió más especial. Iti fun home. Ándale. Y luego que les empiezan a gustar los mismos temas, que hablan lo que uno habla. El mismo idioma. Para adentro, porque de repente te aguantas tanto las ganas de conversar de este tipo de cosas que pues no lo sacas así con tus amigos comunes y corrientes, pues. Sí. Que más corrientes que comunes. Es correcto. Sí, es correcto. Y y aquí ya te puedes desplayar en todas tus cosas que traen, ¿verdad? Hoy no tanto. Porque ya saben. Sí, sobre todo en la primera parte del programa te noté tenso. Fruncido. Sí. sería la palabra correcta. Pero muy bien. A ver tú, Arthur. No, antes de que acabe. Es que el tiempo se nos acaba y. No te creas. Sí. No te creas. Iván. Y gracias. Iván, sigues. Está pensando. No me acuerdo. No, no se crean. Es que hace tantos años. Hace 20 años que no pues me acuerdo. Yo en sí no fui muy friki cuando fui muy niño, sino que era más bien gamer. Siempre fui yo más gamer. Y pues poco a poco fui cuando conocí en los 90 las películas de Star Wars. Así, yo morrillo así, me ponía en el 5 a ver las películas de Star Wars, feliz de la vida. También con los Power Rangers, yo me acuerdo de los Power Rangers, también me gustaban mucho. Me causa un trauma cuando dice, yo morrillo en los 90, güey. Sí, eso es para. Oye, ¿qué es espantoso. Sí, yo me estaba graduando. Estaba haciendo las madres, güey. Te morrí. Yo todavía tengo el don de la juventud. Sí, la neta. Eso es humillante, ¿verdad? Sí. Mucho. Y pues de ahí en fuera también, o sea, como que dice, te ven así un poco fallito que dicen, ¿y qué trae? Porque pues siempre trae sus ondas de videojuegos, de cómics, o sea, de películas, y pues nunca te entienden la mera verdad. Y pues yo sí batallé mucho, pocos amigos eran los que compartían un poco eso. Y también fue fue también como Arturo, la noche de las estrellas, que vi a los armados. Pero igual yo no supe ni por dónde indagarle, así que pues me fregué hasta que fue la expo de los juguetes. Y entonces fue cuando vi al señor Vader sin casco y dije, Alan. Y yo lo conocía de la secundaria cuando jugaba Magic, las cartas de Magic. Ya pues me acerqué con Alan y pues primero el autógrafo y luego, ¿qué onda, güey? No, ¿cuál autógrafo? Nomás le dije, yo también quiero una armadura. Dice las malas lenguas una que armadura. Le agarró la nalga y luego ya. Así es Alan. No soy tú. ¿A ti te lo hizo? A mí no. No. Como yo soy mayor que él, me respeta. Sí. Eso te dice. Entonces, pues ya un día me... fue cuando empecé a platicar con Alan y fue cuando me ayudaron con lo del anillo, si se acuerdan. Ah, sí, sí, sí. Este, sensacional, ¿eh? Y para los que no sepan, pues me ayudaron los de la Legión y a mí me prestaron la armadura de Vader y así le pedí. Le entregué el anillo de compromiso. Se propuso, a mi novia, ¿verdad? Se propuso proponer. Y así fue como los empecé a conocer a todos, y me invitaron al podcast, y así fue como me empezaron a traumar con los cómics, con los Hot Wheels, con las películas. Y pues aquí estoy. Sí. Lo echaron a perder. Me echaron a perder. Corta carrera, pero efectiva. El que sigue. Jima, tú no decides. El artesano, por favor. El artesano. Don Gepetto. Sí. Yo no dije eso. No mames. Pero pues bueno. Sí, ¿verdad? Sí quedaría. Sí, es pues va por el estilo. La sí, onda. Sí, no, una maravilla. Bueno, no, pues yo bueno, a mí mi... mi locura, mi hobby, por así decirlo, pues bueno, ya lo traigo de familia. Mi papá, el señor Arturo Castañón, él fue aquí de los iniciadores en el aeromodelismo a Radio Control, junto con algunas otras personas por ahí que todavía siguen ¿cómo se llaman ellos los? En la línea. Albatros. Pues, algunos son miembros del actual Club Albatros, no sé si señor Ricardo Ontiveros todavía anda por ahí. Sí, don Richard, el laboratorio de Diesel. Sí, el que era el presidente. Ajá, sí. Fuimos varias veces ahí, bien chido. Mi papá también, o sea, aparte del aeromodelismo, radiocontrol, pues también le gustaba el modelismo estático. Entonces, pues de ahí es donde me viene el trauma ¿verdad? El friki, lo friki, por así decirlo. Nada más que pues ya yo crecí, pues, ya me apegué más a lo que son los automóviles, los aviones, ya los mandé a volar, por así decirlo, y pues ya me dediqué más a lo que a mí me gustaba pues desde chiquito, ¿verdad? O sea, pues los que eran los coches. A mí los coches siempre me fascinaron, pero pues como al papá le gustaban los aviones, pues al hijo también le tienen que gustar, ¿no? Ah, claro. Ahora les clavo. Come aviones, no es cierto. No, sí, también me gustan mucho los aviones, más lo que es Segunda Guerra Mundial, los jets más modernos, pero no, o sea, mi fuerte son los coches, entonces ya, pues, eso es lo que me gusta. Y ya, después acabo de hablar de un campeón nacional. Campeón nacional, ¿en qué categoría o cómo está ahí hoy? Bueno, porque, pues, digo, ¿no? Haz de cuenta, bueno, aquí se manejan por diversas categorías. El modelismo, pues bueno, te abarca desde lo que viene siendo modelismo militar, modelismo de ciencia ficción, lo que son figuras, lo que son los coches, barcos, o sea, hay una amplia gama, por así decirlo, en lo que se refiere a modelismo, y o sea, pues ya va a ser lo que tú... Pues sí, lo que te dediques. Que si a ti te gustan las figuras, pues si tú ya puedes inscribir tus figuras en las categorías que hay. Que si son figuras a pie, figuras montadas a caballo, si son de ciencia ficción. Bueno, tú ya ahí tienes donde inscribir tus modelos y todo. Y y pues ya, dependiendo también de la participación que haya de otros concursantes. Y del nivel de detalle que traigan los modelos, pues ya es que se hace la premiación, ¿no? Qué chido. Bastante interesante. Sí, va a estar chido. Muy pronto. ¿Y yo por qué? yo vengo de invitada especial. Ándale, Clutch. Yo también venía de invitado Clutch, especial. La voz que acaricia termina. La voz que acaricia cierra. No, espérate, Oscar. Soy el último. Ya dijo. La voz que acaricia sea. En el cierre. Sí. El broche el broche de oro. Yo empecé mi andanza friki. Que sí es cierto, ni sabía que se le decía así friki. Hasta hace como unos 4 años. No tanto. 12 semanas, ¿verdad? No. En el Tlatoani. Porque allá en la capital del imperio, porque yo soy de allá. En el defectuoso. Sí, allá se pasaban las series que ya he comentado antes. Uh-huh. La de Los Invasores, ¿te acuerdas? Sí. Pasaban la de El Túnel del Tiempo, que vimos la semana pasada. Estaba la de Viaje al Fondo del Mar. ¿Sí se acuerdan de sí, eso? Sí, era muy buena. El Sirio. Sí. Esas eran como... Ah, la Tierra Misteriosa, la que digo, tipo que se van a la época de la prehistoria. Y eran series que pues en aquel entonces... Pues veías todas las semanas, ¿no? Pues no había otra cosa que hacer más que ver tele. Allá teníamos como 6 canales. Aquí creo había nomás 1 o 2. ¿Dos? Creo. Dos, ¿verdad? El 7 sí. Y el... Sí. O sea, igual. Entonces, era lo que veíamos todos de niños, ¿no? Y eso, de alguna manera... Los que tenían dinero y televisión. ¿Sí? Sí. De como en Volver al Futuro. Pues si no eran los 50, güey. Teníamos 2 televisiones. Discúlpame, yo no sé qué tan 20 sean ustedes. Chale. Yo soy 69, cabalístico. Bonito número. Sí, bonito. Se y elegante, bien. Elegante. Muy estético. Se aplica bien. Sí, se aplica sí. Bien. Y dices que yo. Y entonces eran las series que yo veía, aparte yo dibujaba. A mí me gustaba dibujar, más bien copiar paisajes y edificios y todo eso. Y luego empieza a llegar una serie que llegó después. De las que les acabo de decir, todas esas eran blanco y negro. Y luego pasa a color, o a lo mejor cambiaron la tele a colores, porque la que originalmente yo veía de mi abuela era blanco y negro. Y luego ya empecé yo a ver a colores, y viene el primer gran paso, que fue Viaje a las Estrellas. Hey, ¿verdad? Bueno. Con los originales, por supuesto, ¿verdad? Ya retransmitidas, o sea, seguro que sí, pero para mí eran nuevas. Y luego el paso definitivo es Star Wars, ¿sí? Con grandes padrinos, despuesito de ver Star Wars, que fue Encuentros Cercanos, Tiburón, Piraña. ¿Cuál? Piraña. No manches. No, qué horror. Encuentros Cercanos, Tiburón, Superman, poquito después Superman, pero Star Wars fue, haz de cuenta, ya ahí ya. Para siempre. De Star Wars para acá. Fíjate que también Star Trek, yo la veía y se me hacía el... Sí, no, súper chido. Padrísima. Súper, súper chido. En ese entonces, conseguir una figura o una nave era prácticamente un milagro. Para riquillos. No, deja tú eso. Digo, costaban cierta cantidad. Yo me acuerdo que la primera figura que yo tuve costó 12 pesos. Por ahí tengo todavía el cartoncito. No. Digo, sin mono. Pero los cartones, todos los originales los tengo guardados. Todos. Los conseguía en Plaza Satélite, que era la única plaza que había en ese entonces en la Ciudad de México. Ajá. A ver, y dicen que no está viejo. En una tienda que se llama Aviones y Trenes, o no me acuerdo cómo se llama. Vendían todo a escala, como lo que dicen ustedes. Sí, exacto. Entonces... Pues ahí empiezo a tener mi primera... Un TIE Fighter. Es mi primer... ¿Y tú lo tienes? Ahí lo tengo, sí. Y Y... Entonces... Venimos a vivir a Durango. Y aquí que nada. Es como venir a un lugar recóndito así, olvidado del imperio. Y no hay nada. Aquí no hay nada. Pero... Sí era muy frecuente en mis compañeros de colegio. Como había algunos gringos, iban frecuentemente a Estados Unidos y te traían los tres mosqueteros y ese tipo de dulces de antes, ¿no? Del Bubble Yum, todo eso. El Toblerone. Y traían monitos. ¿Los Shredders eran los Shredders? No, eran los Bishop o eran los Howard. No me acuerdo quién más estaba ahí. Pues que también el maestro de deportes era gringo, los de los leñadores. Ey. Eran nuestros maestros de deportes. Órale. Por eso fracasé en el fútbol profesional, güey. No, no, la agarraba siempre con la mano. Y okay. Y ahí empecé a hacer mi colección, ¿no? De Star Wars, que es realmente lo que siempre me ha gustado más. Intenté juntar cuentos, o sea, cómics, aunque te estreses. Lo único que llegué a juntar con dignidad fue Calimán. Chanok, con mucho éxito. Pero fuera de eso, no llegaban con la continuidad que debían de llegar. ¿Sabes cuáles? Sí tenía yo un chorro, los Karmatron. Claro. Ah, sí. De sí, hecho, sí, yo los acabo de encontrar hace poquito. Ahí los tengo. ¿Los encontraste? Sí, pues, los hubieras traído para verlos, oye. Pronto los voy a traer aquí para... como papiro, ¿verdad? Sí, sí, como... sí, y este... Oye, yo, pero ¿cuántos personajes de Star Wars tienes ahorita? Fíjate que primero, después de ser consumista, cuando era chavo, digo, chavo, niño. Yo creo que en secundaria todavía llegué a juntar piezas originales Kenner, o sea, saliendo de la película y los monos. Le di, ¿no? Porque el Jedi, el Retorno del Jedi se estrenó en el 83. Entonces aquí Durango llegó que el año siguiente probablemente. ¿Y si llegó? Sí, y estaban los monos. Entonces esos monos pues eran producto de la película, no retransmitida, original. Y hasta ahí le paré. En aquel entonces pude haber llegado a juntar de esa serie, no sé, 60 piezas probablemente. Casi todas están impecables, o sea, sin jugar con ellas. Sí, todavía las tengo. Y después de eso empezaron a salir otras piezas como que, así como muy mamados, ¿sí? Como muy... Como He-Manes. Sí, sí, sí. Y ya con articulaciones en otras partes del cuerpo. Entonces a mí ya no me gustó. Yo como que soy del pasado, ¿no? Yo me aferré al pasado y no me gustan las piezas nuevas. Las compro porque están padres, ¿no? Pero trato de no... Más bien no las compro. Ahora soy muy selectivo. No compro ya cualquier cosa. Más bien me gustan como lo que exhibí en el... Ajá. En el Beleche. Son piezas para exhibición. Ajá. No, más bien juguetes, no. Más bien figuras de ese tipo. Y como dijo Jorge, ¿no? El estar los formatos, ¿no? Los formatos, tener la misma película en todo, hasta en Laserdisc, por ejemplo, que fracasó rotundamente. Todo ese tipo de cosas. Y sí, me sentía muy solo en el universo. Hasta que Alan me sacó del closet y dirá nomás qué maravilla. Sí, sí, sí. Y también te invitó al friki. Sí, al lado oscuro luminoso. Okay, ¿te acuerdas del episodio de los de Big Bang Theory donde dicen qué pasaría si no conociéramos a Sheldon? Aquí sería qué pasaría si no hubiéramos conocido a Alan. Ándale. Oscar. Bueno, yo siempre he dicho que no soy friki, ¿verdad? Porque... ¿Otro? Bueno, lo que pasa es que yo de niño en mi casa se compraban se consumía mucho lo que era los cuentitos, pero me refiero a Archie, de Disney, de libros de terror Disney, también. Sí. Había una... Me voy a poner a hacer planas, cabrón. Había una editorial que era Novedades, Editores. Sí. Ellos sacaban mucho cómic, ya le llamamos cómic, ¿verdad? Pero sacaban los cómics de los Ewoks, de Don Perro, de... A mí me tocó consumir lo que era Capulinita, me tocó lo que era Zorro y los Invencibles. En mi casa eso era lo que se estilaba, entonces comprábamos lo que era Spider-Man, lo que era Los Vengadores, lo que era... ¿Qué más había en aquellos años? Chilo, Condorito, también. Comprábamos lo que era el Orión, que también era un formato muy pequeño. Mafalda. No, Mafalda no me tocó a mí. ¿La familia Burrón? No, ese no. Calimán, Águila... ¿Cómo se llamaba? ¿Águila Descalza? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Calva. Águila Solitaria. Entonces, yo desde niño crecí con cuentitos, ¿verdad? La cara de aquel. Y luego se viene lo que es la temporada que empieza a ver más... y empiezan a llegar las películas a las salas de aquí de Durango, entonces pues me tocó Star Wars, Superman, como que a mí me tocó esa temporada donde Catilaruga. No, sí, sí. En caricaturas me tocó la Abeja Maya, Candy, me tocaron los Transformers. Yo no podía ver más Mazinger Z, ya les había platicado por qué, porque yo vivía en la ubicación en donde estaba mi casa, no llegaba la señal de Canal 5. Y acá el desgraciado del tuétanos me presumía al Mazinger y me presumía al Voltron. Y yo no sabía de quién me estaba hablando, ¿verdad? No, invitaba el mendigo. amigote. Pues es que mi amigote. Yo no, entendí, yo no entendía por qué no lo podía ver, güey. Pues si yo no me le prendía la tele y se veía. Yo, güey, pues me vi más a 6 cuadras de distancia, ¿por qué no lo ves? Y de niño consumíamos ese tipo de producto. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, sí lo quiero al desgraciado. Y agarramos, bueno, yo agarré el vicio de que dibujaba, según yo, lo que los cómics que compraba, pues, por supuesto que eran puros garabatos, pero a mí me gustaba mucho todo eso, ¿no? Y consumí los productos de Star Wars, pero para jugar, a mí me tocó, yo no era coleccionista, yo los compraba y jugaba con ellos, por eso... Los enterraba. Sí, por eso todos mis monos, por eso todas mis figuras están todas, todas raspadas y les falta... Sí, de hecho, recuerdo que hacíamos el agujero del Sarlacc, del Regreso del Jedi, lo hacíamos en el jardín de su casa, entonces la mamá varias ocasiones nos metió unas regañadas, güey. Porque dejábamos todo el jardín todo lleno de tierra y de hecho se nos perdieron varias figuras en ese jardín. La otra vez platicábamos de eso, que, o sea, que si fuéramos a buscar ahorita íbamos a encontrar muchas. Sí, seguramente, que ahí debe de haber algunas, seguramente ahí encontrábamos varias figuras, ¿no? Y en el baño de al lado también ahí debe de haber varios. Mi figura favorita de niño pues era el halcón milenario que me regalaron mis papás. El Toños. Y el C-3PO, bueno, el C3. Pero, y lo dijiste bastante. Sí, no, así se le decía antes, ¿no? Bueno, y el Arturito, antes era Arturito, ahorita ya es el R2D2, pero bueno. Entonces, bueno, yo friki no digo que no soy, pero sí me tocó vivir esa temporada, esa que vi películas, que las disfruté, Cocoon, me tocó ver, bueno, acá se están riendo porque estoy viejito. Pero yo digo que no soy friki, más bien me acuerdo cuando vengo a los programas, me divierto mucho porque me acuerdo, tengo unos flashbacks de aquellos años, ¿no? Cuando disfruté de determinada película, determinada escena. Y bueno, pues un gusto estar aquí en el Friki Podcast, por supuesto. Y bueno, más mujeres. Sí. A ver, amor, ¿qué se siente estar casada con un friki? Omite comentarios. Temor. No. Yo recuerdo muy bien cuando Arturo me dijo: oye, conocí unos muchachos y voy a ir a un programa. ¿Muchachos? Bien ¿muchachos? Guapos. Sí, pues para él. Unos chavitos. Para él. Y voy, me invitaron a su programa y voy a ir a escucharlos a ver cómo lo hacen y qué hablan de Star Wars. Y yo, ándale, pues, ¿cómo ven? No, ve, Arturo, está bien. Y ya sí como te dejo, sí te dejo. Sí, sí te doy permiso, mi amor. Y a las 2-3 semanas me dice: oye, ya tengo un tema, voy a hablar de esto. Le digo: ay, Arturo, pero ¿cómo te metes en eso? No vas a saber decir nada. Que no, no, hasta voy a estudiar y todo. Y yo le admiro mucho eso a Arturo, que en donde va, hace y no le da. Sí, o sea, se aplica y rápido se integra. Y no le da vergüenza, ¿no? Y de ahí para acá lo llevamos a un table y luego se integró y todo. Es el primero en levantar la mano, o sea, no me sorprende. Llevado para acá. Hasta regresó con dinero, güey, en este tema. Ay, bueno. Para su sección, no nos alcanza la lana. Para que te alcance la cartera. Y y de ahí, o sea, ha hecho muy buenas amistades y pues es un, para él como que un relax. Y yo de verdad sí soy su fan. Me acuerdo la primera vez que los conocí en persona, yo hasta le decía a Arturo: quiero pedirles un autógrafo, Arturo. O sea, me siento como que estoy conociendo como pura celebridad. Sí, exacto, a celebridades. Y pues no, yo siento que está muy a gusto el programa. A mí, en lo personal, muchas cosas no entiendo porque no conozco nombres de artistas, por ejemplo. No, eso es lo que más entiendo. Pero pues ya le digo: oye, Arturo, ¿de qué está hablando? Ah, de esto y de esto. Entonces ya me voy integrando yo misma a lo que hablan. Y ahora sí disfruto todo. Antes nada más le decía: ponme el tema, ¿verdad? Lo ultimito, porque es lo que entiendo. No, ahora sí me lo echo todo, lavando los trastes. Me voy acá a tender camas y todo con el friki, escuchando. Los felicito mucho y espero que cumplan muchísimos años más. Con Arturo también. Sí. ¡No me digas! ¡Que no lo cepillen! ¿Wendy? Lo vitrario. Nadie vaya a cepillar a Arturo, por favor. Bueno, pues yo desde que empecé a salir con Iván, pues nos dimos cuenta que teníamos muchos gustos similares en cuanto a frikes. Bueno, nunca fui yo tan friki, pero fue un gusto adquirido también. Ya después ya conocí un poco de Star Wars, no había visto las películas, me tocó verlas con él. Y pues bueno, se llegó la lo que fue también la Noche de las Estrellas, donde conocí a varios, bueno, a Jorge, y después también lo de la exhibición o exposición de las figuras, ya conocí también a más personas, de los monitos. De los monitos y cuentitos. Y después de eso, pues ya se... Llévame a mí. Se presenta. Los disfraces. Qué el pobre ya. ¿Por qué? Y ya después se llegó el tiempo donde, pues bueno, se presentó la pedida de matrimonio, una bastante original. Y no como los copiones de Bojo Light. Sí. Y pues bueno, ya también fui conociendo más a los muchachos y a las muchachas del Friki Podcast. Y pues bueno, también para mí es un gran honor estar compartiendo micrófonos con ustedes. Y de verdad les deseo muchos años más. Gracias. Fíjate que eso es complicado, no sé ustedes, pero yo... ¿Qué? ¿Seguí cumpliendo más años? No, batallé para encontrar damas, en este caso, que se acoplaran bien a esto. Por eso le dije a Liliana que sí. Dije, perfecto, porque le gusta todo. Vas. Bueno, ¿vas a ver la qué cara? ¿Es vivir con un friki? Pues más bien yo creo que es como es adaptarse y dejarlo ser. Yo eso aprendí, la verdad. Porque, bueno, yo a él lo conozco desde hace muchísimos años, desde que yo tenía 8 años. Entonces yo ya conocía que a él... Ay, Jim, ya le había puesto el ojo desde ese entonces. Ese no es el tema de hoy, ¿verdad? A ver. Jorge, pon aquí, por favor. No, dicen que yo lo regaño, no. Pon orden, aquí el tema no es ese, ¿verdad? ¿Quién conquistó a quién? No nos desviemos. Este es... ¿Cómo vive uno con un friki? ¿Cómo aprende uno a vivir? Bueno, entonces yo ya conocí a él como lo que sus gustos, bueno, más o menos sus gustos, o sea, qué le gustaba. Ay, perdón, es que aquí la niña que está dormidita se me despertó un poquito. Berna, compórtate. Entonces, bueno, yo ya sabía que él compraba, le gustaba, porque pues su recámara siempre estuvo... adornada. Sí, porque eso... Ay, qué desagradable, ¿eh? Bueno, Nomás te estás ganando más latigazos tú, Jimmy. Sí, claro, sí. Me encanta. Entonces... Dijo que le gusta y que lo ama. Esto es como 50 sombras de Jimmy. Sí, o sea, man. Síguele, Jimmy, síguele. Síguele a mí. Entonces, ya cuando nosotros ya empezamos a andar, obviamente, pues sé que le encantan Star Wars, todo eso. Pues yo en mi vida había ido al, ¿cómo se llama? El santuario. Y un amigo que tenía me dijo: ¿sabes qué? Si vas ahí y le buscas, pues vas a encontrar. Le dije: ¿sabes qué? Yo no conozco ni qué monos son, ni quién sale en Star Wars. No, yo te acompaño. Pues me acompañó. Ahí vamos, ya así conseguimos 2-3 cosas. Se las regalé, pues encantado. Entonces yo lo vi muy feliz. Conexión. Sí. Y ya, entonces, como él lo veía yo muy contento, él es como un niño. Somos, sí, decía. Somos, sí, son como unos niños. Semos. Entonces dije, no, pues, o sea, como para qué decirle no, o yo estresarme, o no. Entonces yo lo dejo ser. Por ejemplo, en la casa, la sala de televisión. Pues no es decorado de mío ni nada, es Star Wars. Cuadros de Star Wars. Tiene que ser. Sí, así que tiene que ser. Hasta el árbol de Navidad es de Star Wars, Darth Vader. Siendo que tuve problemas con mi mamá, que no volvió a mi casa. Ese fue el plan. Oye, qué buena Yima, Ese fue el plan, es lo que no sabías. Sí, porque mi mamá nada más vio mi árbol y dijo, ¿qué es esto? O sea, en vez de estrella de Belén, son monitos. Pues tenía la estrella de la muerte. No, no, no. La estrella de la muerte. No. Era el casco de Darth Vader. Amén. No, pues. Amén. Y claro que mitad de árbol, pues era la capa de Darth Vader. Y todo lo demás era. Entonces mi mamá no le dio un soponcio porque de verdad es muy fuerte. Pero me dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a tu casa, quita eso. Y ya se imaginarán que la niña, que eso, le digo, mamá, ay, no importa, mira. Y desde entonces el árbol no se ha quitado. Gina dijo, ya me gusta la Navidad. En mayo, y todavía tiene el árbol puesto. El árbol duró como hasta marzo, ¿no? Vacaciones de invierno. Oye, entonces era negro el árbol así de los que salieron últimamente. Sí, hasta que se secó. No, verde, verde. O sea, un árbol no, como natural, común y corriente, pero disfrazado de árbol. Excelente, excelente. Sí. Entonces, no, más bien, pues para mí nunca ha sido difícil vivir con un friki, porque yo lo dejo ser, que te gusta ir los lunes, no importa, lo espero para que me platique, porque llega muy contento, y ya que llegó, no importa que sea muy tarde o que no haya cenado, a esas horas le hago de cenar, pero porque él viene muy contento. Entonces lo dejo ser, que sí, oye, que vamos a tener una expo, ahí vamos, Marianita y yo. Que necesito esto, yo te acompaño, yo te ayudo, yo te consigo. Para los troopings, sí, entonces. De hecho, nos ganaste a todos el día del desfile de las fiestas de la ciudad, que ya andabas ayudándonos a todos en la camioneta. Sí. Dijimos, desde entonces dijimos, Liliana, te seguimos. Padre eso. No, es muy padre porque yo nunca había tenido pues nada, contacto pues así, ¿no? Sí, y pues en sí yo no sé casi nada de esto. Ahora que escucho los friki podcast he aprendido, porque pues así como tú, no, muchas cosas no las entiendo y las vuelvo a escuchar, digo, bueno, para aprender un poco y meterme más a la onda pues de ustedes, ¿verdad? Y así ya como que él pues ya puede platicar tantito más de eso conmigo, porque pues iba a decir, pues no. Sí. No, de hecho, yo nunca había visto las películas de Star Wars y ya me puso una, me dijo, a ver, vamos, para que la veas. La vi. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ponme la otra. Uy. Lo bueno es que en ese momento yo vivía sola en mi departamento y le dije, no importa a qué horas me vaya, quiero verlas todas. O sea, ¿de qué? Siempre me dice, a ver, pónmelas en orden. Pues 4, 5, 6, 1, 2. No. Siempre me dice el mismo problema de todo, ¿no? Ay, cabrón. Hay otro. ¡Y celular, adiós! Cierra. Sí, entonces a partir de ahí ya me encantó Star Wars, pero no soy yo de que me sepa tanto los nombres, todo, no. Pero gracias aquí al programa estoy aprendiendo y me gusta mucho, mucho escucharlos. Gracias. Ahorita ya la despedida voy a decir. ¿Elba? ¿Tú que convives con toda la bola de friquientos en la tienda? No, yo aquí el culpable es Jorge de que esté aquí. La verdad es que yo disfrutaba mucho el cine, hasta que después de escucharlos tantas críticas sobre las películas, ya no las volví a ver igual. Destrozaron sus sueños. Sí, no. No, la verdad ha sido un placer conocerlos a todos y me ha pasado muy padre en todos los programas que los he acompañado y en las premier y demás eventos que han hecho. Y pues hay que seguir a ver qué se nos ocurre entre todos. Y yo espero que esto dé para seguir invitando más gente, integrando más personas que a lo mejor como yo no sabemos ni qué onda con los frikis, pero son buenas personas. Son buenas bestias. Por favor, o sea, después de hacerles bullying tanto tiempo, ya te vas acoplando y los aceptas y los aprendes a querer. Y ya ven, señores frikis, si nosotros pudimos, ustedes pueden. Sí, no, tampoco. Bueno, y perdón, ya, y quiero nomás agregar que yo entré al Friki Podcast porque hubo un evento en un museo de aquí de Durán que se llama El Bebé Leche. Y fue la noche de la exhibición de las colecciones de Jima, y de Alan. Y en esa ocasión me encontré a Jorge vestido de Biker Scout. Sí. Y ya fue cuando me dijo, oye, tenemos un programa, mira, platicamos de esto. Entonces ya me invitó y bueno, gracias a eso. Sí, me tardé después. Como cuántos programas en ir, como 5 programas en poder acompañarlos. Como 50, güey. Como 50. Eso fue, ¿no? Sí, ah, fue para los primeros, pasado. Bueno, me tardé un poco en integrarme. La chingada. Es que yo no soy friki, ¿verdad? Por eso es que, bueno, sí, entonces, bueno, ya. Bueno, y el día de hoy, bueno, pues tuvimos un programa un poquito ya más pues más libre, ya sin tema definido. Quisimos platicar un poquito de nosotros, un poquito de nuestras historias, de lo que hemos hecho en este año, y sobre todo quisimos convivir con las señoras y que también ellas participaran del programa. Y pues ya con esto nos despedimos, hacemos el cierre de la temporada y nos escuchamos la próxima semana con nuevos temas, con nuevas entrevistas, con nuevos planes y proyectos, agradeciéndoles a todos ustedes. Y pues esta noche nos encontramos Berna, Liliana Garza, el Yimanauta, el Bali, Oscar Pecas y Salchicha Iván Torrecillas, Wendy Whiteberry, Yasmín, Arthur Juan Kenobi. Y eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Felicidades al Freaky Podcast desde Puebla, de parte del equipo de Antihero. Saludos. Muchas felicidades desde el lado oscuro para el Freaky Podcast en su primer aniversario. De parte de su amigo, Ricardo Cachúa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osmín Núñez, social media manager de Editorial Camite y conductor titular de Camite TV. A nombre de todo el staff de Editorial Camite, queremos mandar un fuerte abrazo y las más sinceras felicitaciones al señor Jorge Luis Candelas y a todo su equipo valioso del Freaky Podcast, que bueno, estamos muy agradecidos y sobre todo contentos con la difusión que han hecho con los cómics de esta casa editorial. Que sigan cumpliendo muchísimos años más y sobre todo que sigan haciendo esta gran labor de difundir el noveno arte. A todo el equipo, un gran abrazo, unas sinceras felicitaciones. Y pues bueno, no nos queda más que decir y seguirlos escuchando y obviamente recomendar a todos los seguidores, a todos los coleccionistas y a todos los comiqueros que escuchen el Freaky Podcast. Toda la buena vibra, un fuerte abrazo y las más sinceras felicitaciones. Y bueno, primera etapa en el ciclo de Freaky Podcast ya cumplida. Ojalá que vengan más metas y más aniversarios que seguir festejando y pues por lo pronto, celebren a lo grande, mis estimados. Muchas gracias por el espacio que nos han dado a los traductores, no solo de Bruguera, sino de también otras editoriales. Y pues nuevamente, felicidades en este primer aniversario de vida.